ya os ha contado algo, pero yo hago un montón de cosas, que es lo que últimamente se lleva más, porque hubo un tiempo en el que parecía que especializarte en algo, en el ámbito del cine y cultura y demás, era lo ideal, pero hoy en día, pues bueno, después de la famosa crisis y demás, estaréis hartos de ir esta para la oreja, pues en mi caso no he parado de trabajar precisamente porque hago varias cosas, todo ello dentro del ámbito del cine y en mi caso también muy vinculado al cómic, que ahora a su vez está muy de moda la unión entre cine y cómic. Os voy a hacer una breve semblanza de lo que hago y un poco de dónde vengo. Lo voy a hacer un poco rápida. Eso te iba a decir, sin enrollar. Porque ya me ha dicho Hilda que es un rollo que no suele interesaros. Pero bueno, igual algunos sí, y me gusta contarlo porque bueno, empecé haciendo auténticas chorradas, pero que luego me han permitido ganarme la vida y bastante bien gracias a ellas. Yo considero que son mi escuela y os hablaré un poco de cosas de los años 90, pero os citaré lo que para mí puede ser el equivalente que podéis tener hoy en día o las posibilidades que podéis tener hoy en día a diferencia de aquella época, ¿no? Una de mis facetas precisamente es la crítica cinematográfica, escribir de cine, de cultura en general y de cómic. Estoy especializado en cómic, especializado en cultura popular. Pero al margen de esa faceta periodística, también hago entrevistas y demás, pues también tengo una productora audiovisual y hago otro, un montón de cosas más, dirijo videoclips. Chicos, perdona que te interrumpa, Borja. Borja, dejad dos ordenadores, ¿vale? Vas a hacer de poli, ¿vale? Soy súper chunga. Tenéis que hacer un trabajo, ¿eh? Sí. ¿Y cómo es el trabajo? Un resumen entre 150 y 200 palabras. ¿Eso es peor? No. A ver, ¿pero para cuándo lo tenéis que entregar? Porque se está grabando. Se está grabando esto. ¿Pero qué locura es esta? Esto no puede ser. Bueno, currar está bien, ¿eh? Pero tampoco hay que pasarse, lluvia. Bueno, entonces voy a resumir todavía más, ¿no? Bueno, sí que os digo, bueno, además, como estamos tan cercanos y demás, me está costando un poco arrancar, porque anoche tuvimos un preestreno, luego hubo fiesta, esta mañana he tenido que ir a la Feria de Arte Contemporáneo, os imagináis. Me he tomado un café, que para mí es como un chute de cocaína, por eso suelo tomar café, así que no sé cómo acabará esto. Has encendido la luz y no se ve nada, lluvia. Ya, pero quería hacer fotos para tu... Sí, da igual. Me abrí Instagram hace un mes, o sea, no tengo nada que hacer con Instagram todavía. Bueno, esto que veis aquí tan cutre, pero bueno, muy noventas. Yo empecé haciendo fanzines. ¿Qué es un fanzine? Os preguntaréis algunos, porque lo suelo decir creyendo que la gente sabe lo que es, pero no tenéis por qué saberlo. Fanzines en su momento eran publicaciones teóricamente hechas por fans de una determinada pasión, de una determinada disciplina, en este caso el cine. Y lo hacíamos de manera absolutamente altruista, sin ánimo de lucro, y por eso se llama un poco fan y cine de magazine, de revista, ¿no? El equivalente año más tarde fueron los blogs, y ahora puede ser un poco lo que hace la gente en redes sociales, ¿no? O lo que hacen también muchos youtubers. De alguna manera, a nosotros, pues en mi caso, me gustaba mucho el cine de terror, el cine fantástico, y me apetecía escribir de él, ¿no? Y yo estaba estudiando... Yo soy licenciado en Bellas Artes, especialidad de audiovisuales. Realmente no estudié periodismo como tal, ¿no? Sí que estudié audiovisuales. Pero una de las cosas que siempre digo, al principio de las charlas, que es importante, sobre todo aquellos que queráis dedicaros al mundo audiovisual, no ya solo como escritores sobre la crítica, sino como guionistas, etc., es tener un importante bagaje. Bagaje, es decir, tenéis que leer... Leer mucho, ver mucho, mirar mucho, tanto exposiciones de arte como festivales, como lo que os pueda ocurrir, os puede interesar. Evidentemente, siempre volcaros en lo que más os interesa, pero siempre es importante tener un montón de referencias con las que luego manejaros. No solo a la hora de analizar una película, como veremos, sino también a la hora de afrontar un guión, un formato, un programa o un trabajo periodístico que tengáis que realizar, ya sea documental o lo que sea, ¿no? En mi caso, en aquella época, ya estaba estudiando en la universidad, y bueno, pues no había Google y esas cosas, y nos metíamos horas en la biblioteca, ¿no? Mirando libros y demás, y a partir de ahí, pues empecé a escribir de aquellas películas que me gustaban, de aquellos cineastas que me gustaban, pues empecé a escribir de ellos, y empecé a escribir en este tipo de revistas que veis, que eran en papel, que al principio se maquetaban con tijera y pegamento, o sea, que os podéis imaginar que estoy hablando de la prehistoria, de la analogía pura y dura, pero que a veces esto que hablamos de analogía, bueno, lo analógico y demás, de repente hay cosas estas que se ponen de moda, porque por ejemplo, últimamente en el medio audiovisual, con todo este revival, que parece que no acaba nunca, de los años 80, pues todo lo vintage está como, parece que es súper moderno, a veces tiene 30 o 40 años, ¿no? Volvemos a esa idea que os he dicho de tener un bagaje, referencias con las que podéis manejaros en todos los sentidos, desde una obra personal que queráis hacer a cuando, por ejemplo, en el ámbito de publicidad, vas con un cliente y te piden una serie de referencias o cosas que quieres limites y está bien que las sepas manejar, ¿no? Pues así empecé, escribiendo un poco por accidente, montando este tipo de fanzines, ya empecé rápido, ¿no? Y bueno, algunos ya veis que son de lo más underground, de lo más alternativos, pero por ejemplo, quiero citar este, Subterfuge, que yo ya seguro que le suena de algo. Sacaste un disco con ellos y todo. Bueno, Subterfuge empezó siendo un fanzine, es decir, cuatro puñeteras fotocopias grapadas, lo que estoy diciendo, y acabó siendo una discográfica que vendía en su día millones de discos. Ahora ya se ha hecho más pequeña, con Dover, bueno, llegó a vender más de medio millón, que se sepa, están registrados, otros bajo en plan ver los conciertos y demás, no se sabe lo que se vendió, pero bueno, es otro tema. Bueno, Subterfuge, empezamos haciendo esto que veis aquí, luego pasamos a una discográfica, antes de que llegara todo el tema de internet, pues bueno, había discográficas que podían vivir holgadamente de vender discos en formato físico, ¿no? Hoy en día Subterfuge lo que hace más bien es promocionar a los grupos y rentabilizar a través de management, consiguiendo conciertos y demás y llevándose una parte o trabajando con marcas. Estas son un poco las cosas que están cambiando, ¿no? Pero bueno, era un fanzine grapado en el que hablábamos sobre todo de temas marginales y cosas de culto, muy de culto, que luego con el paso del tiempo pues de repente se han puesto de moda. Y bueno, pues ahí por ejemplo he puesto esta foto a modo de gracieta, que alguno quizá suene el del medio, es Mario Vaquerizo. Bueno, pues Mario Vaquerizo empezó conmigo, bueno, él es muy joven y pizpireto, igual que yo, con mi estética grunge, que no he evolucionado demasiado, pues, algún kilo de más, pero bueno, Mario Vaquerizo evidentemente se lo ha montado mejor que yo, o pues no, depende cómo lo entendamos, pero bueno, empezamos un poco juntos, ¿no? Él tenía muy claro que quería ir hacia el mundo del famoso y demás, pero él siempre dice que es, ante todo, periodista, y he de decir que en ese sentido se lo curaba muy bien. Como anécdota, me acuerdo que una vez le acompañé a entrevistar a Marilyn Manson y fue una experiencia maravillosa. Y bueno, pues él se fue luego por la rama, en la discográfica, se fue por la rama de la promoción y yo pues seguí por el ámbito del fanzine, videoclips, un poco lo que a mí me gustaba, ¿no? Un montón de revistas en las que he estado implicado y bueno, el siguiente paso después de todo eso pues que publiques libros. Hoy en día el papel, dices, bueno, pues el papel está obsoleto y demás. Pues bueno, hoy en día, todavía, a día de hoy, se venden muchos o pocos libros porque venderse muchos no son tantos los títulos que lo hacen. Es bastante ridículo, pues así. Yo a lo largo de la charla sí que voy a comentar cosas como las veo que son la realidad. O sea, una cosa es cómo debería ser y otra cosa es la realidad. Que es un poco lo que os puedo aportar yo, que no esté en Wikipedia y esas cosas, ¿no? El tener un libro físico hoy en día te da, igual que pasa en el cómic, porque ahora hay muchos webcómics interesantes, cómics online, pero el tener un cómic físico, el tener un libro físico, por alguna razón todavía, parece que te da como más seriedad, como un hálito de academicismo mayor, como es el caso de que escribas sobre cine, ¿no? Y bueno, este fue el primer libro que hice, La noche de los muertos vivientes, una película que, por cierto, si no la habéis visto, la podéis ver, está libre de derechos en YouTube, es una película, por cierto, que la podéis trabajar, a veces si queréis hacer montajes, videoclips, necesitáis imágenes de archivo, que no necesitéis pagar derechos y esas cosas, pero por ejemplo hay películas como La noche de los muertos vivientes muy interesantes que podéis manejar. De hecho, yo en alguna ocasión he hecho alguna videoinstalación y algún videoclip en el que he utilizado imágenes de esta película que está libre de derechos. Es un libro que hice bastante chaval y que, bueno, lo que me planteé a la hora de escribirlo, me lo encargó una editorial, fue lo que luego hablaremos con más profundidad a la hora de analizar una película, que es sobre todo, bueno, una película del año 68, contextualizada en ese año, cómo se hizo, por qué se hizo, cuáles fueron un poco los elementos que hicieron que esta sea una de las películas vitales de la historia del cine de horror contemporáneo y que abrió un mito que ahora está al orden del día y que parece que también no acaba su moda, que son los zombies, ¿no? Los muertos vivientes. Walking Dead, todo esto más cercano al tiempo, no existiría probablemente sin esta película en blanco y negro, que ya os digo, podéis encontrar por ahí tranquilamente en YouTube. Y bueno, te guste o no el género, es muy interesante, porque no es solo una historia de zombies, sino que también hay una parábola social y un interés también político. También hablaremos de eso, sobre todo relacionándolo con la película que os comento, Lluvia, que veréis, ¿no? La Isla Mínima, que en ese sentido es muy interesante. Más portadas rápidas que os paso, ya voy por la mitad, Lluvia, no te preocupes. Bueno, tuve la suerte de escribir el libro sobre autores y directores que en su momento me flipaban. David Cronenberg es uno de mis directores favoritos. Supongo que vosotros tendréis algunos más actuales y si os interesa un poco profundizar en la obra de los autores y autoras, pues siempre está bien el poder escribir sobre ellos, porque aprendes mucho. Escribiendo aprendes mucho, sobre todo porque tienes que investigar, tienes que documentarte, tienes que mirar aquí y allá, y eso hace que bueno, pues que le des al coco y también te vengan ideas. Y lo que has vuelto a... vuelvo a decir lo que os he dicho al principio, el tema del bagaje, es muy importante. Todo lo que sea el trabajo que vais a hacer, siempre el poder tener referencias, manejarte referencias a la hora incluso, por ejemplo, de defender un proyecto. Imagináis que un grupo de vosotros queréis hacer una película, pues si te sientas delante de un productor o de una televisión para vender el producto, tienes que saber cómo hacerlo. Pues todas estas cosas supongo que os han dado ya la lata en este tipo de cosas, ¿no? Si a veces quieres matizarme o algo, como no sé bien qué sueles hablar. Sí, eso les he dicho yo. Me parece muy bien. Bueno, di el salto a libros muchas veces colectivos, editados por festivales importantes. Y aquí, por ejemplo, pues hablando de la Nueva Comedia Americana. Luego tengo una obra personal, en el que ya es, que también siempre digo, aparte de poder hacer trabajos... ¿No me has traído agua, no? Sí, esa que tienes ahí. Es esta tristeza de aquí. Un vaso de agua. Me habías vendido la moto de que esto era pues una botellita fría. Tiene una botella. Como para pedir un cubata. Bueno, lo que se estaba comentando. Yo siempre invito o animo a que, al margen de un trabajo que puedas tener, que a veces no es necesariamente personal, pues, por ejemplo, yo en la discográfica, cuando entré a trabajar, tenía mi sueldo y demás, luego ya llevo años siendo autónomo y freelance, que se vive bastante bien si te lo montas bien. Pues bueno, a veces haces cosas que igual no te interesan tanto, ¿no? Como puedes estar igual en una redacción de un telediario o lo que sea, y quizá, bueno, pues te ganas la vida, vives, conoces gente, te mueves, tienes acceso a medios, pero está bien siempre, de alguna manera, paralelamente, si tienes intereses personales, obras personales, intentar alimentarlas, es decir, hacer un corto, hacer videoclips, etcétera, ¿no? Creo que es importante el tener también una labor propia y hoy en día, además, con la facilidad que hay para hacer cosas, pues más que nunca, ¿no? Y en este caso, pues bueno, yo tengo varios libros propios. En este caso son de cuentos ilustrados relacionados con el cómic. He escrito mucho en prensa, en suplementos sobre todo de tendencias, cultura, cine, artículos como el que veis. No solo escribo de películas, sino también lo que ocurre en torno al cine, ¿no? Los movimientos que hay, las tendencias, ahora con todo el tema de las plataformas en streaming, fenómenos como este que veis, que es una sala muy curiosa que han abierto en Barcelona. Y bueno, de alguna manera esto lo hago en paralelo a todo lo demás. El escribir de cine en un medio como El Correo, que es el periódico más vendido en Euskadi, y aparte se publican 13 cabeceras del Grupo Cocentro, eso me permite tener un sueldo al mes y por otro lado poder dedicarme a otras cosas, ¿no? Y a veces, pues bueno, arriesgar con la productora o lo que sea. Ahora, por ejemplo, en paralelo estoy desarrollando una película que te puede llevar años, tú lo sabes bien, Julia. Una película, lo mismo la rodas dentro de un año que dentro de cinco. Ayer se estrenó, lo que hemos comentado antes, se estrenó la película de un compañero que ha tardado 10 años en levantarla, ¿no? Pues bueno, en paralelo también seguir haciendo cosas, ¿no? Para que no te agobies y no caigas en la más absoluta de las depresiones que pasa a veces. Y bueno, entrevistas a personajes de todo tipo. Esta es una sección que tenía la revista Primera Línea, que la han cerrado hace nada. También hay revistas en papel y demás que cierran, evidentemente. Hay un tema con lo que es la prensa especializada hoy en día, y es que rentabilizarlo en Internet todavía no se ha llegado a saber cómo. De hecho, últimamente están cerrando algunos medios que en Internet parecía que lo estaban petando. Medios como Playground, ¿conocéis? Sí. Bueno, ha habido un ERTE. BuzzFeed. BuzzFeed se ha cerrado. Bueno, eso parecía que iba a ser el nuevo periodismo. remunerado y demás, y de momento, pues, vuelvo a otra vez a lo que he dicho antes, la ilógica, ¿no? O sea, todavía, para poder vivir, por ejemplo, de escribir de cine, tienes que escribir en papel. O sea, es vital, es muy complicado rentabilizarlo de otra manera, ¿no? Yo siempre digo, de todas formas, que a veces lo que te puede permitir hoy la popularidad, por ejemplo, de YouTube o en redes sociales, en Twitter y demás, es que luego te llaman para otras cosas. Por ejemplo, a mí me han llamado Julia para dar aquí una clase, suelo dar clases. Me llaman para muchas charlas, eso trae mis facetas. Y bueno, hay muchos youtubers que con YouTube, la propia plataforma, no les es rentable económicamente, pero les permite popularizarse y que les llamen para otras cosas. Eso, por eso os he dicho al principio que en mi caso he tenido momentos en los que he pensado, me tengo que centrar en una cosa porque si no igual nunca llego a hacer esto que quiero, ¿no? Y precisamente el no haberlo hecho, el no haberme centrado, he tenido mis crisis, me ha permitido no parar de hacer cosas y seguir sin parar mientras, bueno, pues ves que otros compañeros o compañeras tienen que tirar la toalla, ¿no? Y bueno, a veces pues bueno, hago cosas que me divierten relacionadas, por ejemplo, este es un programa que tengo de radio, que también se cuelga en formato podcast, se emite en una radio de allí, BFM, que es una radio joven y tal, vinculada a la música ahí en Euskadi. Yo soy de Bilbao, pero no lo he dicho. Pero no sé si la Bilbaía. Sí. Bien. Bilbao se puede ser de ningún lado, de cualquier lado, de todas formas, ¿no? Bueno. Esa es una imagen de uno de los podcasts, que igual también os suena. A la primera de Steve, uno de los primeros, o el primero que le entrevistó. Pero bueno, entrevisto a youtubers, pero también entrevisto a cineastas, a muchos dibujantes de cómic, guionistas, gente de la tele, entrevisto de todo un poco. Y luego hago un video podcast para YouTube con Chico Morera, no sé si le controláis. Sí. Pero bueno, es Chico Morera, precisamente es uno de los máximos reviewers que hay de cine, de crítica de cine en internet, ha estado también trabajando para Fluxer. Y alguna vez, pues bueno, nos sentamos ahí a hablar de cine. La primera vez que me invitó, yo no tenía la sensación de que iba a funcionar, pero bueno, fue muy grato para mí que de repente hubiera 10.000 personas que te ven y que en los comentarios pues surge un caldo de cultivo en interés de todas las referencias que pueden estar escuchando en el vídeo, ¿no? Hablamos de películas y no había casi trolls, algunos se metían con mi pelo y eso, y bueno, no pasaba nada, y mi risa sobre todo, pero casi todo eran comentarios positivos. De repente dije, bueno, pues no está tan mal esto de las redes sociales, de YouTube. Igual no hay tanto troll como creemos o le damos demasiada importancia a veces a los haters, ¿no? Y mucha gente, probablemente joven, probablemente como vosotros o más jóvenes, pues bueno, parecía que le estabas descubriendo cosas que igual de otra manera no las podían llegar a conocer, ¿no? Y bueno, en mi caso me abrió una puerta porque yo organizo muchas charlas y a veces es difícil que vaya la gente a las charlas, ¿no? Nos da pereza. Tenemos otras cosas que hacer, tenemos Netflix, en fin, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Y igual un día ir a las 7 de la tarde a una biblioteca o ir a alguien a hablar, hoy no os queda otro remedio que escucharme, pues no apetece tanto, pero precisamente lo que nos permite YouTube es que ahora cualquier cosa que hacemos la podemos colgar directamente y que tenemos la posibilidad de llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Y a tener audiencia. Otra cosa es lo que os digo, para poder rentabilizar a día de hoy, con todo lo que se está complicando además una plataforma como YouTube, quizá alguno ya lo controláis, pues a no ser que tengas millones de seguidores, hay una vía importante que es el poder trabajar con marcas o que te puedan llamar para otras cosas, guionista de televisión, lo que fuera, ¿no? Gracias a la popularidad o ese engagement que puedas tener. Algunos otros libros que he publicado, columnas en internet, he estado también en Tentaciones del País, otro ejemplo de un suplemento que de repente echaron a la redacción. Y por otro lado, es un tipo de periodismo, también pongo esto en pantallazo para comentároslo, que a mí personalmente no me interesa, que es el del clickbait. ¿Sabéis lo que es el clickbait? Sí, sí, sí, ¿no? Qué maravilla. Bueno, pues el clickbait para mí también, tengo la sensación de que está matando cierto periodismo especializado y currado, ¿no? Porque hay en redacciones o en medios lo que te piden es clics, que la gente clique. Bueno, evidentemente el artículo que yo entregué no se titulaba así. Era un artículo que me curré sobre chorradas que solemos decir, bueno, cosas que solemos decir a la salida del cine, ¿no? Pues es muy bonita, la fotografía no está mal. Ese tipo de cosas que en una crítica de cine escrita o bien hecha o empatía no tenemos que hacer. Y bueno, pues hice un artículo tipo reportaje y bueno, me cambiaron el título hacia esto que veis. En fin, evidentemente para que te llame la atención cuando está en portada. Me separaron todas las frases que yo había hecho, porque tú entregas, esto igual lo sabéis igual, ¿no? Tú entregas un artículo a una redacción y la redacción puede hacer con ello lo que quieran, porque tú igual no te das cuenta hasta que lo ves publicado. En el caso de internet, igual te puedes pelear y decirles, por favor, cambiarme ese titular que habéis puesto, porque te pueden cambiar el titular tranquilamente, a veces te la pueden liar parda, me ha pasado alguna vez. Y cuando es online, pues igual lo pueden cambiar, pero cuando es papel, ya no hay vuelta atrás, o sea, ahí se queda, ¿no? Ahí lo leen y ahí te la pueden liar. Y bueno, pusieron las frases en mayúsculas, para que se vieran mejor, y bueno, pues esa idea de leer en diagonal, y bueno, ahí salía, claro, en portada, para que la gente picara, y bueno, eso llevó a que hubiera un montón de gente insultándome en los comentarios, ¿no? Alguno con razón, pero claro, a mí ese tipo de periodismo, pues a priori no me interesa y si puedo evitarlo, mejor. Ese es un poco el periodismo hacia la información, hacia la que van muchos medios de internet online que no tienen otra manera de rentabilizar. Y bueno, también estoy relacionado con gestión cultural. De hecho, pongo esta imagen porque gracias a dirigir el Festival Internacional de Peñíscola conocí a Lluvia. 2005, si no me equivoco. Ha llovido un poquito, ¿eh? Por ahí nos conocimos, ¿no? Monto un salón, organizo un salón del cómic en Getxo, que está entre los más importantes del estado. También hago uno de autor, cómic de autor y de una independiente, fanzines y demás, que es en Barcelona, y la siguiente edición la tengo el fin de semana que viene. Y una de las cosas nuevas que hago, porque cada X tiempo me gusta cambiar, esa idea también de hacer muchas cosas y no aburrirme, también muchas veces es por no aburrirme, pues bueno, hace 4 o 5 años monté en Bilbao este festival, que es un poco un escaparate de gente precisamente que está utilizando las redes sociales o YouTube para darse a conocer, para alcanzar cierta popularidad, pero que luego de alguna manera rentabilizan la misma en otros medios, ¿no? Ya sea el teatro, ya sea la televisión, ya sea el cine, ya sea la prensa escrita, ya sea la literatura, la música, lo que sea. Y ahí es por donde, por ejemplo, pues bueno, invité en su momento a La Pringada, que también ha habido monologuistas, la gente de La Barchanante, los Vengamonjas, gente de todo tipo que de alguna manera se dan a conocer gracias a YouTube y demás, pero que luego también hacen otras cosas, ¿no? He hecho cortos, hice una película independiente que se tuvo en festivales, la rodamos en 2 fines de semana, comisariado de exposiciones, y bueno, quería soltaros esto para que veáis que hay muchas cosas relacionadas con el mundo del cine y del cómic y demás, de las que puedes escribir y con las que puedes trabajar. Charlas, lo que os he comentado antes, que muchas veces organizo o me llaman, como es el caso del espacio, este es el espacio de Fundación Telefónica aquí en Madrid, que bueno, esto la verdad es que es un lujo poder trabajar e intento pues muchas veces entrevistar a todo tipo de artistas, ¿no? En este caso es Paula Bonet, que es ilustradora, no cerrarte todo solamente en un tipo de historia, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que a veces también es un lujo el poder compartir las experiencias con la gente, ¿no? Y que la gente pregunte. Es decir, podéis preguntar cosas cuando queráis, porque a veces voy un poco deprisa. Y esto es una cosa que pongo ahí, a modo de conclusión de esta brasa, porque es un libro que a mí me marcó. Esta es una edición antigua, creo que tenéis ahora en bolsillo. Muy barata y probablemente lo podréis bajar por ahí. ¿Habéis leído este libro? Sí. Esto no. Bueno, es un libro para mí indispensable. Para poder entender. Hay muchos libros, ¿eh? Os habrán recomendado muchos libros, supongo. Pero bueno, este. Porque estamos ya. Estamos durmiendo, quiero decir, ¿no? No, estamos. Bueno, quería citároslo porque en su día a mí me dio también un vuelco, ¿no? A mí siempre me había gustado el cine, los cómics, contar historias, escribir cuentos. Pero bueno, hay cosas del cine y de todo que luego vas aprendiendo, ¿no? Y una de las cosas que me abrió los ojos fue este libro, también algún profesor en la universidad, no todos, pero ahí de repente, pues bueno, ves que está muy bien querer entretener a la gente, contar historias, pero que precisamente esas historias pueden tener mucha más carga de la que a priori pueda parecer, ¿no? A mí me gusta mucho sobre todo la obra que consigue un equilibrio entre la evasión y la reflexión, ¿no? Que por un lado te entretenga, pero que por otro lado, si te invita a pensar o a conocer cosas nuevas o sensaciones, también me parece muy interesante. Y esta ha sido la super presentación. Me ha alargado un poco, ¿no? creo que sí. Tú tienes una pregunta. ¡Eh! ¡Dile que me extrañaba! Es que me... ¿Me ha pasado algo? No, no, pero me encanta. No, simplemente el... ¿Cómo haces para compaginar todo eso? Sé que es un poco chorra la pregunta, pero... No, no, no es chorra, no es chorra. Es chorra porque... Sí, pero... Él, la respuesta. Sí. Me lo hacen muy a menudo. Me lo hacen en las redes también, ¿no? A veces parece que haces más de lo que realmente haces. Yo, por ejemplo, yo llevo mucho tiempo escribiendo críticas, textos, y a veces tardo muy poco, por ejemplo, ¿no? Yo todas las semanas publico textos de 5 o 6 películas, más series y demás que hago online, pero yo igual me lo ventilo en un par de mañanas. Otra cosa es que lo que tardes en ver una serie, tal. Pero lo que tienes que tener es una cabeza, y por eso es importante contestar esta pregunta, es ordenarte. Es saber ordenarte, saber ordenar el tiempo. Es muy importante. Pero esto no es para todo, ¿eh? Por ejemplo, en un rodaje, si estás en la obra de dirección o cualquier jefe de equipo, es muy importante tener las cosas claras, saber ordenarte y saber, sobre todo, escribir el tiempo al máximo. Porque, bueno, es un mueble de Ikea mismo, ¿no? Un mueble de Ikea te lo ponen aquí y hay gente que lo monta en 10 minutos y hay gente que lo monta en 10 horas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo. Entonces, ahí es un poco cómo utilizas tu tiempo y cómo te manejes. Cuanto más escribas, cuanto más tienes ideas, más, yo personalmente creo que todo va más fácil y más directo y mejor tienes las cosas claras, ¿no? Evidentemente yo cuando estaba en la universidad, muchas películas que veía en aquel entonces, por ejemplo, me flipaban, viéndolas años después, vamos a lo contrario. Pero lo que más me ha pasado sobre todo es películas o cosas que en su momento, fenómenos, tendencias que, no entiendo, que en su momento no me gustaba, con el tiempo me he dado cuenta de por qué tengan ese interés, ¿no? Que es algo que alguien que está en el medio audiovisual tiene que hacer siempre. Hay que estar al día, hay que estar actualizado. Una de las cosas que noto es que la gente que seguimos trabajando en este campo, yo voy a lo saber también, es gente que intentamos de alguna manera estar actualizados. Es muy complicado, sobre todo ahora con todo lo que hay, ¿no? Pero evidentemente, ahora, por ejemplo, si estás escribiendo de cine y demás, tienes que estar al tanto de los movimientos que hay en temas de plataformas online, el fenómeno Netflix, qué ha pasado con una película como Roma, todo este tipo de cosas que supongo que estaréis harto de estar leyendo cosas por ahí, o aunque sea en diagonal, ¿no? Es muy importante estar al día, pero bueno, como tiene que estar un médico cualquiera, ¿no? Eso es importante. A no ser que tengas muy claro lo que haces y igual has triunfado de repente con tu primera novela y te dedicas solo a escribir tus novelas y eres feliz. Es un sueño difícil de cumplir. Pero a veces ocurre, ¿no? Está ocurriendo ahora con Santiago Lorenzo, no sé si os suena alguno, uno que ha hecho un libro que se llama Los Asquerosos, que está vendiendo una barbaridad. Y bueno, es un señor ya con cierta edad, que empezó haciendo películas, cortos, ganó Goyas, hacía un montón de cosas, y a un momento en que, bueno, pues estaba prácticamente arruinado, sobre todo porque muchas veces las películas se metían en producción, y decidió irse a vivir al campo. Y hay una entrevista muy interesante que le hacen en La Resistencia, de Broncano. Si tenéis acceso a ella y la podéis ver, es muy interesante lo que cuenta. Se fue a vivir al campo, a un pueblo de 14 habitantes, empezó a escribir libros y de repente, este es el tercer o cuarto libro que ha publicado y de repente está vendido ya cerca de 50.000 y le están llamando un montón de cosas. El tío está alucinado porque ya estaba medio retirado ahí en el pueblo. Pero bueno, por ejemplo, a veces pues puedes triunfar en un determinado ámbito y ahí a veces lo que cuesta es mantenerte. Claro, el siguiente libro no le funciona igual. Y en el ámbito de la interpretación igual, puedes estar en la cumbre, puedes estar de moda y esa moda te puede durar 3, 4 años, 5, 10 o toda la vida, pero lo interesante siempre es mantenerse. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer los fanzines, lo que os he explicado, empezó con muchos colegas conmigo, que luego nos conocíamos en festivales y demás, porque en ese momento no había internet, era todo de otra manera, y muchos de ellos pues se han quedado por el camino. O sea, algunos están incluso trabajando en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el cine o lo que les gustaba, ¿no? Porque la manera en la que se han podido mover o también a veces influye la suerte, sobre todo que sepas aprovecharla. Pero en mi caso, y esto es interesante que os lo cuente, claro, yo también, dependiendo del medio del que me llaman, escribo de una manera u otra. Igual que dependiendo qué cliente te llama para publicidad, pues tienes que ir con la cabeza de una manera u otra, ¿no? Te piden cosas diferentes, por eso es interesante tener ahí un abanico de posibilidades en la cabeza para poder tirar de ellas, ¿no? Por ejemplo, el medio en el que más escribo, que es el periódico El Correo, es un periódico conservador. He de decir aquí, por cierto, romper uno de los mitos. Jamás en mi vida, en más de 20 años que viendo de cine, jamás me ha dicho nadie que tenga que poner bien o mal una película. Que a veces se dice, no, porque estáis en los críticos están vendidos, o esta película que es una mierda, todos realmente habláis bien de ella. Entonces, os lo puedo decir a nivel personal y como experiencia personal, es mentira. O sea, jamás, jamás me ha dicho nadie nada respecto a poner bien mal o bien o mal una película ni nada por el estilo. O sea, cada cual cuenta lo suyo y nunca me han censurado. En un periódico, además, conservador. Otra cosa es que haya medios que dependan más de la publicidad, como puede ser una revista especializada como Fotogramas, o muchos medios online. Es el problema, sobre todo, el problema que tienen sobre todo los medios online es que dependen muchísimo de la publicidad. Muchísimo más que el papel. Porque el papel, dentro de lo que cae, bueno, se vende. El periódico El Correo, por ejemplo, es un periódico que lo compra muchísima gente mayor de 50. Evidentemente, cuando esa gente vaya muriendo, habrá un momento en el que el periódico, no sabemos qué ocurrirá, pero de momento se va tirando. Y claro, es un periódico que sabes que el tipo de lector que te va a leer y de alguna manera el lenguaje que utilizas en esa, pongamos, crítica o esa entrevista lo tienes que adaptar un poco. O sea, yo intento siempre escribir que no sea demasiado crítico, difícil de leer, pero por otro lado que puedas utilizar frases subordinadas, ¿no? Que hay veces que hay gente que ya ni sabe leerlas subordinadas. Y en cambio, para un libro especializado que lo va a editar una universidad o un festival potente o tal, claro, pero yo me lo curro más todavía, ¿no? Porque es un lenguaje a veces más especializado, porque sabes que el lector que te va a leer es un lector más especializado. Y eso es extrapolable a cualquier otro ámbito. Publicidad mismo, pues dependiendo hacia dónde quieran que vaya el anuncio, el spot, el famoso target, etcétera, pues a veces te tienes que adaptar. Otra cosa es que sepas adaptarte mejor o peor. Yo, por ejemplo, he hecho mis pinitos en televisión, pero vi que era algo, por ejemplo, que no me interesaba. Un poco lo que me has preguntado antes. Hay cosas que también las he tocado. Por ejemplo, he hecho más de 40 videoclips, pero hay temporadas en que puedo tirar 5 años que no hago ningún videoclip. Y porque te cansas, ¿vale? Y bueno, pues, por ejemplo, a mí la televisión no me gusta. Como realizador, pues no me aportaba nada a nivel creativo. Bueno, yo hubiera hecho mucho delante de la cámara, yo estaba detrás. Hice, por ejemplo, ahora de José Mota, que estábamos en equipo, claro, como 60 personas, rodadas con 3 cámaras. Aprendí muchísimo, pero a la hora de la verdad, el producto final no dependía de ti. O sea, el montaje no lo podía hacer yo. Yo me encontraba con que emitían algo que a veces no era lo que yo quería realmente, ¿no? Entonces, te lo puedes plantear desde el punto de vista alimenticio, evidentemente, está bien pagado. Y bueno, pues si te gusta rodar y rodar, pues está muy bien, ¿no? Pero en mi caso, pues me quedaba siempre un poco ahí, ¿no? Entonces tuve mis experiencias en televisión, en publicidad, no me contaba como del todo, y como tenía otras posibilidades, como esas que yo decía, pues tiré un poco por ahí, ¿no? Esto es la respuesta a su pregunta, ¿no? Nada, es broma. He aprovechado para contar algunas cosas. ¿Alguna pregunta? Pues bueno, lo que os he dicho, que dependiendo de dónde escribas, a dónde, claro, tienes que adaptarte un poco. Yo recibí hace un año una llamada de cultura del periódico diciéndome, chascarrillos, ya no sé, chascarrillos es lo que realmente importa, diciéndome que bajara el nivel de cómo estaba escribiendo, por ejemplo. Y bueno, no les hice caso, evidentemente, porque pensé, si llevan 20 años leyéndome, pues seguirá leyéndome parecido, ¿no? Pero siempre también a veces andan así, viendo por qué pueden vender menos, por qué pueden vender más, ¿no? Pero bueno, yo pienso, ya es a título personal, que la prensa de toda la vida, la prensa generalista, está absolutamente anquilosada en una serie de ideas que no busca nuevo público. Pero supongo que vosotros no compráis el periódico, no lo habéis comprado nunca, ¿no? Igual alguno de vuestros padres y ni eso. Y claro, no están buscando nuevo público, no hacen caso del público joven. Por ejemplo, pues cuando publiqué una entrevista a una youtuber, me acuerdo que yo la entregué y tal, y me cambiaron el titular y enfocaron la negrita y demás, lo remón de tal manera que el interés que yo veía a esa entrevista, a esa creadora de nuevos contenidos y demás, que era artístico, de dónde venía, qué hacía y por qué, lo plantearon como aquí hay una chica, una friki que hace este tipo de cosas. Sí, o sea, dices, pues la mirada de alguien adulto que no sabe bien qué es esto de aquí y lo voy a ver como si fuera algo curioso, ¿no? Que es mucho lo que hacen también en televisión, en muchos programas que supongo que no se interesan para nada, y es absolutamente lógico. Pero vamos a seguir hablando de cine, ¿no? Que es lo importante. Sí, iba a hacer otra pregunta, pero sí. No, era simplemente relacionado con el tema de los artículos que estuviste explicando y tal. Si alguna vez te has arrepentido de escribir alguna crítica, artículo, pero en plan muy fuerte. Si te has arrepentido. Bueno, yo también te digo que... Vamos, o sea, contesta pero rápido, ¿vale? Sí, sí. Pero se queda más de 2 horas, ¿no? No. ¿2 horas? No, son 7:30. Bueno, resumo. No, la verdad es que arrepentirme no. De algún tweet sí, pero eso es diferente. De críticas no. Lo que sí que he evolucionado, yo a nivel personal, es que evidentemente cuando era más chaval... todo me parecía la insolencia de la juventud y demás, que está muy bien y que si puedes no perdonar nunca es mejor, pero a veces hay cosas que me cabreaban muchísimo en ese momento. Una película veía que no me gustaba nada y la ponía a caldo brutalmente, ¿no? Hoy en día no, hoy en día me mido más, busco más. Teóricamente una crítica cinematográfica, un análisis tiene que ser, lo ideal es que sea objetivo, cosa que es imposible. Lo ideal es que sea objetivo, pero es inevitable que sea subjetivo, ¿no? Pero el crítico cinematográfico, o crítico de cine o de cualquier otra disciplina, en principio tiene que analizar la obra desde un punto de vista subjetivo, donde esté un criterio cinematográfico, etcétera, pero que no, de alguna manera, no influyan demasiado sus gustos personales o su ideología. Es algo que estamos viendo en otras profesiones, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla mucho del tema de los jueces, ¿no? Cómo está afectando a determinados juicios y demás a la ideología del juez, ¿no? Teóricamente tú cuando haces te enfrentas a una película tienes que analizarla en base a una serie de campos y demás que vamos a ver ahora para llegar a conclusiones relativamente objetivas. Es muy complicado. El gusto está ahí, todos tenemos un gusto, todos tenemos unas preferencias y es inevitable que te afecten, ¿no? Pero bueno, de alguna manera tú tienes que saber manejarte con todo eso, ¿no? A mí, por ejemplo, me encanta yo veo todo tipo de cine, escribo de todo tipo de cine, pero sobre todo estoy especializado en cine fantástico y de terror, que hoy en día casi todo el cine mainstream es fantástico, ¿no? Y claro, muchas veces a mí también una revista te llama o una publicación te llama a ti sabiendo que tú eres especializado en esto o aquello dentro del propio ámbito, ¿no? Antes creo que os iba a comentar sobre lo de la censura, no censura y demás, o si te arrepentías. Que sí que es cierto que hay revistas como Fotogramas que dependen más de la publicidad, que no te va a medir, que lo que hace, no te va a decir tienes que poner bien esta pila que no te guste, no te va a decir, lo que va a hacer es buscar un redactor, un colaborador o colaboradora que le haya gustado esa película o que no le haya parecido mal. Entonces, o sea, imaginaos que a mí una peli me ha encantado, pues me la van a pedir a mí, no al que le ha dicho que bueno, esta no me ha hecho mucha gracia. Pero eso en el periódico no ocurre, porque el periódico no depende tanto de la publicidad. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué tal como está la profesión? Que cuanto más críticas escriben, más cobras, entonces hay gente que, bueno, pues ahí ya los principios de cada cual, lo que cada cual quiera ser, ¿no? Hay gente que evidentemente como necesita escribir, pues le da igual mentir y le da igual poner bien o mal una película, pero eso ya es cosa suya y cosa de cada cual. Pero bueno, como os he dicho, a mí me encanta el cine fantástico, me gusta muchísimo. Desde chaval, se me ha gustado la historia de fantasía. Hoy en día es mainstream, pero ha habido momentos en los que, sobre todo el cine de terror, era bastante vilipendiado. Y de alguna manera, por centrarnos un poco, he elegido, por eso también hemos elegido La Isla Mínima, porque aparte me dijo Lluvia que tenía que ser algo que estuviera en Netflix. Ha sido complicado encontrar algo decente en Netflix, también hay que decirlo. Algo decente con cierto tiempo. Películas clásicas ya no hay apenas. Si quieres estar al día, está bien, pero si quieres cine antiguo, cine clásico y demás, os recomiendo que vayáis a otras plataformas como, por ejemplo, Filmin, ¿conocéis? Sí. Bueno, pues, hombre, ¿qué esperar de la plataforma que tiene en su catálogo La Rueda Asesina? ¿Tienes? Sí. Tiene auténticas joyas del cine de culto, casposo, y bueno, cosas que no encuentras en otras. El problema hoy en día es que tienes que tener varias plataformas, para poder tener un abanico de posibilidades a la hora de poder elegir qué ver. Tienes que tener varias plataformas y eso económicamente es un problema. Supongo que... Sí, es uno de los problemas que hay ahora y que supongo que lo intentarán arreglar de alguna manera. Se juntarán varias, ¿eh? Porque ahora que va a salir Disney, Warner, etcétera, va a ser una locura. No te puedes gastar 200 euros al mes para poder ver cine. Bueno, pues a mí siempre me ha gustado mucho el cine fantástico. aunque en este caso vamos a hablar más del thriller, el género thriller, que es el género en el que está incluida la película de la que vamos a hablar luego, la isla mínima. Pues bueno, a mí me gustaría recalcar algo que probablemente sabéis, pero hoy está bien a veces subrayar lo que os he dicho antes, ¿no? Me interesan mucho las películas que de alguna manera saben equilibrar la evasión y la reflexión, es decir, puede tener varios niveles de lectura. Por un lado, puedes ver la película y pasártelo bien, por ejemplo, muchas películas de terror son lo que son y ya está, o una comedia, te vas a echar unas risas y ya está, ¿no? Pero bueno, a veces tienen algo más, esas otras lecturas, que quizá a ti como espectador te pueden dar igual, no hace falta que las sientas para poder disfrutar de la obra, pero si las ves, pues probablemente vas a disfrutar todavía más, ¿no? Y es lo que pasa en general con el mundo del arte, con un cuadro, ¿no? Pues un cuadro por tu gusto, te puedes guiar y decir, me gusta o no me gusta, lo pondría en mi habitación o en mi casa, o me dice muchas más cosas, ¿no? Y por eso, bueno, yo suelo decir que una cosa también es hablar de cine y otra cosa es hablar de películas. Películas hay muchas, sobre todo a día de hoy, y película puede ser un vídeo de boda. Y eso no es cine, no tiene por qué ser cine. Aunque ahora se hacen unos vídeos de boda increíbles, con drones y demás, terribles, pero ahí están. Se creen Christopher Nolan, es un vídeo de boda. Pero no, son películas, no es cine, ¿no? Cine es otra cosa, es más complicado. Y eso no quiere decir que no puedas hacer un vídeo de boda increíble. Porque igual realmente aprovechas que haces un vídeo de boda para contar las miserias de la familia o de la pareja que se va a casar, o puedes leer entre líneas muchísimas cosas interesantes que puedes intuir. De hecho, hay películas que van por ahí, ¿no? Como Festen, Celebración, no sé si la habéis visto, pero os la recomiendo, del movimiento Dogma. Bueno, ¿por qué he puesto una imagen de Alien? No es thriller, ¿eh? Iremos luego a hacer thriller. Para poder, de alguna manera, entrar más en esa idea de que una película puede contar muchas cosas, no solo la línea argumental. Alien, espero que alguno la hayáis visto, sí. Si no, os la recomiendo. Para mí es una de mis películas favoritas porque lo tiene todo. Claro, a mí me marcó también porque yo la vi de adolescente. Las películas que ves de adolescente, tenías películas, muchas veces son las que más te marcan. Son las que más te vas a acordar, porque luego a medida que vas viendo más cosas, como pasa en todo, también hay cosas que te empiezan a aburrir, empiezan a ser cosas previsibles. Es uno de los problemas de dedicarte al medio audiovisual, que cuando estás en el cine viendo una película, pues como no desconectes bien, realmente estás trabajando. Tu coco está trabajando, estás diciendo, bueno, este encuadre yo no lo haría así, o por qué ha hecho esta puesta en escena, ¿verdad? Que bueno, que en realidad es la labor de crítico, ¿no? Yo procuro desconectar. Cuando ves una película a la que voy a ver, de la que no tengo que escribir, intento verla lo más virgen posible, desde el punto de vista total. Es decir, si puedo no ver trailers ni nada, mejor. Hoy en día es imposible, o casi imposible. Porque si te interesa el medio, pues está siempre ahí apareciendo pantallas, aunque no quieras. Pero una manera de ver películas que no tienes ni idea de qué van, que son las que muchas veces te pueden sorprender, es ir a festivales. Ir a muestras, porque hay películas, que igual ves el título, ves el cartel, hay alguien ahí que llega pronto. Y ahí te puedes llevar sorpresas muy agradables. Y es cuando a veces también ves cosas nuevas, hacia dónde puede ir el medio, movimientos interesantes dentro del medio, corrientes y demás. Yo voy siempre, todos los años, desde hace más de 20, al Festival de Sitges. El Festival de Sitges me interesa mucho porque además ya he visto películas de las que luego voy a tener que ir escribiendo a lo largo del año. Ahí puedes descubrir muchas cosas interesantes. Y aparte, pues bueno, hablas con gente que siempre está bien, ¿no? Compartir conocimientos y demás. Yo soy muy defensor, la verdad, de la idea del cineforum, que se está perdiendo un poco, pero creo que hay que recuperarlo. Esa idea de cineclub, de poner una película y que luego se comente después, ¿no? Que es un poco lo que vamos a hacer de alguna manera sobre la isla mínima, ¿no? Bueno, para mí Alien lo tenía todo, ¿no? De lo que me molaba en aquel momento. Porque, bueno, era de índole fantástica, tenía maquetas, efectos, todo lo que a mí me molaba en aquel momento. Y aparte, en la parte de dirección artística estaba gente del cómic, gente como Moebius y demás, que para mí eran lo más de lo más y siguen siéndolo, todo en una misma película te la puedes leer de varias maneras, ¿no? Puedes decir, bueno, es una nave espacial en la que están ahí los tripulantes, se despiertan de estar ahí criogenizados y bueno, pues aparece una amenaza que en este caso es el alien. Esta película en su momento analizando en ese momento, es importante una película analizarla en su contexto. Es decir, una película que se hizo en los años 50, tienes que intentar de alguna manera también valorarla en el momento en que se hizo. Evidentemente, probablemente, desde el punto de vista técnico, películas antiguas muchas veces pues, no van a poder llegar al nivel que hay ahora, ¿no? Esta, por ejemplo, a pesar de ser maquetas y no estar todavía tan extendido el tema del CGI y demás, está muy logrado, ¿no? Porque tiene un equipo muy potente detrás en cuanto a dirección artística y demás. Tenía a Giger, que es un artista también muy interesante, bueno, tenía un equipo de todo tipo. Ahí te estás también todo tu documentando a la hora de hablar después de la película, ¿no? Entras en las tripas de la película, de quién eran los decorados, de quién eran las maquetas, de quién era el guión, de dónde viene este director, pues Ridley Scott, en este caso, qué películas ha hecho antes, lo que os hablaba de referencias. Y a veces, pues, referencias que aparentemente no tienen nada que ver con la película, os pueden surgir a la cabeza y os puede permitir, a partir de ahí, empezar a escribir el texto que pretendéis, ¿no? Es importante la asociación de ideas, ¿no? A la hora de valorar más una determinada obra. En el caso de Alien, además, no solo te está contando lo que se ha contado, que por otro lado, como película de terror, es más peli de terror que de ciencia ficción, aunque la tiene, evidentemente, es, bueno, aquellos que la habéis visto lo sabéis, que la amenaza del monstruo casi no se le ve hasta el final, ¿no? Y ese es uno de los valores en el contexto de esta película, en los 70, el valor, uno de los valores de esta película, aparte de todo el tema de la dirección artística, cómo estaba hecha y demás, que fue un paso importante en la historia del cine, es que bueno, pues la amenaza no se veía hasta el final, la amenaza que iba creciendo, pero la tensión es una tensión continua. No le hace falta al director enseñarte el monstruo para que estés un poco acojonado. Probablemente ahora, o sea, habéis visto tantas cosas que una cosa así no se acojonará, pero en su momento, en su contexto, en el año en el que se estrenó, esto era otra cosa. La gente iba de otra manera al cine y le funcionaba y las sensaciones eran otras, ¿no? Eso es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando vemos sobre todo cine clásico. Yo creo que es eso, que algo que se está recuperando, por ejemplo, hablando de terror hace poco, no es cine, pero viene a ser el videojuego, el remake que hicieron de Resident Evil 2, juega también un poco en ese sentido con ciertos personajes a tratar de hacer lo mismo, con el personaje de Mr. X, de esa tensión presente todo el rato, sí, para que nunca puedas relajarte y generar, bueno, es que hay videojuegos, un nuevo tipo de terror. Videojuegos que te dan muchísimo miedo que cualquier película de terror. Sí, pero digo, me refiero que aplica una fórmula, exacto, en ese sentido similar a Alien. Y ahí estamos hablando de atmósfera, supongo que sabéis lo que es, sí, más que de sobra, de ambientación, importante. En este caso, en esta película, es vital. Os la cuento porque no voy a poner todos los vídeos porque si no, no nos va a dar tiempo. Por ejemplo, esta película empieza con la nave apagada. Se van encendiendo luces, van despertándose, o sea, tiene un ritmo, también es. El ritmo es algo de lo que hay que hablar siempre a la hora de volver a ver una obra, ¿no? Una obra visual, el montaje, etc. Es un ritmo, pausado, ¿no? A diferencia de muchas de las películas que quizá podéis ver hoy en día, ¿no? Pero es muy interesante desde el punto de vista de cómo se hacía cine en esa época, ¿no? Cómo te va metiendo la historia hasta que finalmente el monstruo sale y esa especie de dragón del espacio, ¿no? Que es Sigourney Weaver, que es la actriz del centro, que se convirtió en una heroína, que en aquel momento tampoco era algo habitual en el cine, sobre todo en el cine mainstream, en el cine comercial, en el cine acción, no era normal, por no decir prácticamente inédito, que el personaje principal fuera una mujer en una película con algo de acción, y sobre todo en la siguiente parte, que es Aliens, dirigida por James Cameron, que fue a todo lo contrario. Dijo, en la primera película casi no se ve al alien, al monstruo, se ve casi al final, y en la 2 lo vamos a hacer lo contrario. O sea, se le va a ver desde el principio y va a haber cientos de aliens, ¿no? Y eso fue lo interesante también de esa película. A mí me parece una saga muy interesante porque cada película de alguna manera refleja el momento que está viviendo la industria audiovisual desde un punto de vista de negocio y de industria, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué pasa? Aparte de todo esto que os estoy comentando, hay algo más en la película, y es que dentro de la propia nave hay una jerarquía. Nos está hablando de las clases sociales, nos está hablando de la relación entre personajes, también muy importante a la hora de hablar de ciertas películas, ¿no? De cómo se desarrollan los personajes, cómo interaccionan entre ellos, los personajes principales, los secundarios. Hay películas que rompen todo esto que os digo, ¿eh? Los lugares comunes, los tics, los clichés, muchas veces están para romperlos, como es el caso aquí de que la heroína sea una mujer, o para jugar con ellos, para darle la vuelta, para reírte de ellos, pero para ello hay que conocerlos, claro, hay que saberlos, hay que tenerlos en la mente. Como no controles un determinado cliché, una determinada historia, no te vas a dar cuenta de ella, ¿no? Evidentemente se te pueden pasar un montón de cosas. Yo no soy partidario de tener que ver una peli tres veces para hacer la crítica, ¿eh? Yo creo que la ves una vez y lo que te dice, si quieres verla otra vez repasándola, pues ahora que se puede, bien, pero en su día la veías en el cine y ya está, ¿no? Bueno, aquí veis este fotograma de la película en el que empieza un poco el lío cuando le sale el bicho del estómago, en una escena que en su momento era de una agresividad y violencia que no se había visto en una película tan comercial, que bueno, era muy... todo el mundo hablaba de esto en aquel momento, claro. Era como sorprendente ver algo así, ¿no? O sea, haber visto hachazos y mierdas en cine de terror, pero claro, una película de repente parecía que iba a una cosa y de repente pasaba otra. Cosa que ahora es muy complicado, porque sabemos de qué va la película con antelación y hay trailers que te cuentan la película, que yo personalmente lo odio. En el cine cuando voy a veces me tapo los ojos como un gilipollas y las orejas porque te cuentan la película. Bueno, pues lo que os decía, hay una lucha de clases porque... Hay una serie de personajes en el centro que son los currelas, los que de alguna manera están arreglando las tuberías de la nave. Está el capitán, que es el del fondo. O sea, hay una serie de jerarquías que también veis un poco cómo funciona o cómo funcionaba en aquel momento también la sociedad, ¿no? Por eso también es interesante el cine. Entonces, el cine de alguna manera te permite rastrear y ver también los puntos de vista de la historia en aquel momento, ¿no? Históricamente, ¿no? Es interesante también. Antes os he hablado de La noche de los muertos vivientes. La noche de los muertos vivientes es una película que surgió en el año 68, en mayo del 68, una época muy convulsa, y en esa época, por ejemplo, en el ámbito del cine de terror, salieron un montón de películas que hoy en día son muy conocidas, La matanza de Texas, bueno, un montón de clásicos que abrieron un montón de puertas en el cine de género, que coincidieron casualmente en el 68, que es un año que a nivel político pues fue muy, muy incendiario, ¿no? Todo eso es interesante, de ahí vuelvo a lo que os he dicho al principio, el contexto. Muy importante, no se puede valorar igual una película muda de Chaplin que una más actual, ¿no? Y bueno, sigo un poco en el ámbito del fantástico, una película que a mí me gusta mucho, que precisamente de los años 50. Y es una película que se llama La invasión de los ladrones de cuerpos, que ha tenido varios remakes, no sé si suena alguno, igual es una... alguna más cercana, tiene La invasión de los ladrones de cuerpos, la invasión de los ultracuerpos, Ladrones de cuerpos, es otra más cercana al tiempo, y Invasión, que es igual a la que puede sonar, que es con Nicole Kidman, es más cercana. Pero bueno, contexto de esta película, años 50, la Guerra Fría, que era un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en el cine, ¿no? Presente, ¿no? Porque el cine es propaganda, el cine es política, incluso la comedia más chorra que podáis ver, sin mal, lo veis, ya está, puede que de alguna manera esté contándoos algo sobre determinado personaje o lo que sea, ¿no? Ahora somos más conscientes de temas de perspectiva de género, pero en su momento no, y ahora hay cosas que no toleramos como antes, ¿no? Por eso vuelvo al contexto. Se habla mucho ahora del cine de Woody Allen, hace poco se ha muerto Bertolucci, son películas que tienen años, que vistas en la actualidad, pues puedes tener tus problemas con ella desde un punto de vista de perspectiva de género o ideológica, ¿no? Contexto. Evidentemente, si una película hoy en día replica, mimetiza ciertas ideas que hoy en día se antojan caducas o insultantes, pues ahí desde tu punto de vista, en tu crítica, pues puedes tirar por ahí, ¿no? Porque a una película actual no tienes por qué tolerarle lo mismo que pudo ocurrir hace años, ¿no? Ahí también va un poco las ideas de cada cual, ¿no? Este es un fotograma de La invasión de los ladrones de cuerpos, que viene a ser, en unas aldeas típicas, están ahí viviendo típicamente americano, la vida típicamente americana, lo que es el sueño americano, etcétera, da muchísimo juego en el terreno de la ficción, sobre todo desde un punto de vista iconoclasta. Y en este caso, pues bueno, empieza a ocurrir un fenómeno, que es que aparecen unas vainas gigantes debajo de la cama de la gente, y de alguna manera surgen clones que sustituyen a... Pero lo habréis oído mil veces, ¿no? Sí, esta es una idea que se ha utilizado muchísimo, porque las ideas están ahí, van mutando, O sea, contar algo súper original a veces es complicado. Ahora, no es tan complicado el intentar llegar a contarlo de una manera diferente. Eso es un poco lo que nos permite el paso del tiempo y la tecnología, etcétera, ¿no? El que un mismo chiste, pues, se puede contar de muchísimas maneras. Pero el humor está ahí y el humor siempre va a ser muy parecido. Otra cosa es cómo lo cuentes y cómo cambia el mecanismo de los chistes, ¿no? Y en este caso esto es una historia que se ha contado una y mil veces y a mí me sigue pareciendo interesante porque no solo está contando la historia de unos extraterrestres que están sustituyendo a los humanos, está contándote también, que puedes verlo desde el punto de vista de pura evasión, lo que se puede venir y demás, sino que también ahí está contado lo que es la Guerra Fría, lo que era la Guerra Fría en ese momento, ¿no? Esa guerra entre medios, entre Rusia y Estados Unidos, especialmente, que es algo que también, de alguna manera, puedes hacer una lectura en la actualidad. En la actualidad, puede, porque tengo mis ideas, que estemos viviendo una guerra, pero mediática. Es decir, se está realizando en otros campos y afortunadamente pues no implica el tener que disparar necesariamente. Este es un fotograma de un remake que se hizo, pero está, ¿la ves? Casi. La invasión de los ultracuerpos. No sé si la haya visto, es que era una de mis pesadillas de infancia. Sí, yo cuando vi... Este es el final, os he jodido el final, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Os podéis imaginar. Igual, pero es que, o sea... Yo esto lo utilizo mucho en Twitter, así, como meme, y igual lo habéis visto porque... Bueno, es el final, es el momento en el que, en este caso, a diferencia del anterior, pues los que se convierten en otra cosa, se chivan, ¿no? Van chivando, si es lo que ocurre... En las guerras, ¿no? Chivas el vecino te cae mal, igual incluso de tu misma ideología, pero como es, te cae mal, le voy a joder y me voy a chivar y le voy a decir que tiene una determinadas ideas para que puedan meterla a la cárcel o directamente eliminarlo. Pues bueno, pues aquí los ultracuerpos señalan a la gente y claro, da pie estéticamente y visualmente a algunos momentos brutales, ¿no? Algo también importante, si estamos hablando de imagen y movimiento, imagen real y de cine, ¿no? Y esta es la parte final en la que vemos a Donald Sutherland, que creemos que no está convertido y que señala así, ¿no? Además emiten un sonido brutal, da muy mal rollo, sobre todo porque la vimos cuando éramos chavales, entonces te marca más. Yo me acojoné con el vídeo de Thriller de Michael Jackson, con lo cual con eso os lo digo todo. Ahora lo ves y es pura comedia, ¿no? Entramos en el Thriller, para relacionarlo con La Isla Mínima. Algunos películas que os voy a citar probablemente no los habéis visto, y es normal, ¿eh? Porque algunas las he visto en festivales, o no son fáciles de ver, ahora más, pero que a mí me de alguna manera me hacen, son películas que me hacen reconciliarme con el medio. Dices, todavía se pueden contar cosas de otra manera, y para mí fue muy importante, por ejemplo, la evolución del cine oriental en Occidente, ¿no? Sobre todo me gusta muchísimo el cine coreano, para mí de lo mejor que se ha hecho. Ahora está un poquito más decadente, pero está un poquito en decadencia, sobre todo porque me gustaba mucho, porque manejan mucho el cine de género, muy bien el cine de género, y de alguna manera, pues bueno, veías una manera diferente de contar las cosas, ¿no? Hay cineastas occidentales de interés actual que vienen del cine coreano o del cine oriental, ¿no? Eso también, como crítico o como espectador, te hace que a veces te sabe los trucos, claro. Hay alguien que vuelve a una determinada película y le parece súper original y a ti no tanto, ¿no? Porque tienes unas referencias, pero bueno, es parte del trabajo de alguien que escribe sobre el cine, ¿no? Y que puedes tú plasmar precisamente en la crítica o lo que estás escribiendo, ¿no? O el vídeo que estás haciendo. Memories of Murder tiene relación directa con La Isla Mínima desde un punto de vista estético, y es muy interesante porque cuenta un asesinato. Un psicokiller, un psicópata, un asesino serie está por ahí suelto. Hay una pareja de detectives, que esto es algo habitual, ya lo sabéis, las Woody Movies y demás, parejas siempre de policías, funciona también en la comedia. Esto es algo muy habitual, es por ejemplo un lugar común, es un cliché de lo que hemos hablado antes, pero que sigue funcionando bien, ¿no? Y que te puede permitir, como en La Isla Mínima, el jugar precisamente con dos personajes antagónicos, ¿no? Memories of Murder, si puedo luego os pongo un trocico. Lo interesante cuando lo vi es que, bueno, la violencia es una violencia seca, una violencia muy seca, que también la podéis ver en La Isla Mínima, que ahora está más extendido, pero en su momento no era tan extendido, que te llama la atención, pero es una violencia aparentemente no es tan cinematográfica como las películas de acción que coreografían la violencia y demás, Pero es más real, realmente, ¿no? Y por eso, precisamente, para lo que quieres contar, igual te viene bien para impactar más al espectador. Y es importante también que tú tengas esa perspectiva y valores la película de repente diciendo, esto tratamiento de la violencia, como puede ser el tratamiento del humor, como puede ser el tratamiento del drama, como puede ser el tratamiento de esto y lo otro, pues no es el habitual, ¿no? El cine oriental, por ejemplo, el ritmo es muy diferente al del occidental. Es un ritmo mucho más moroso, mucho más tranquilo. A mí me gusta mucho, pero no en todas las películas. No porque una película sea lenta va a ser mejor que otra. Eso también hay que tenerlo claro. Una película, por tener un montaje tipo videoclip, va a ser peor que otra que su plano secuencia. Eso también hay que tenerlo claro, ¿no? Aunque últimamente el plano secuencia está muy sobrevalorado, también he de decirlo, porque no un plano por ser plano secuencia ya es bueno. También hay que saber en manejarte dentro del plano, cómo mueves a los actores, cómo aprovechas un poco los elementos que tienes dentro del encuadre. Volvemos a otros elementos interesantes y características que te pueden servir para valorar una película a la hora de escribir de ella. Bueno, a mí me parece un bardo, lo interesante es que, entre otras cosas, no acaba. Es decir, te deja ahí, pero te da igual. Te da igual también por qué. Eso es importante y lo que quiero contar sobre el género del thriller y sobre la película de la mínima. Lo importante en los thrillers en general, que a mí personalmente me interesan más y está ahora, evidentemente, profundizándose más en el terreno de la televisión, bueno, llamo televisión a las series, Netflix, etcétera, por ser HBO, etcétera. De hecho, La Isla Mínima y True Detective tienen algo que ver, luego hablaremos. Sí. Es casualidad, es pura casualidad. Por ejemplo, analizando el contexto, tú puedes ver La Isla Mínima y dices, bueno, si es como True Detective, ¿no? Bueno, pues analizas el contexto, se rodaron a la vez, es decir, fue casualidad, ocurren estas cosas. Se llegan a estrenar en cartel las películas, incluso que van de lo mismo, de estudios diferentes. Fue casualidad, pero probablemente ambas propuestas, ambos proyectos, puede que vinieran de esa película o de alguna parecida, de los thrillers coreanos, que son bastante más anteriores, ¿no? Que te cuento una historia y lo importante no es el caso a resolver. Lo importante no es el caso a resolver, no es CSI, es decir, mentes peligrosas o criminales, que bueno, tiene su parte de culebrón que te puede interesar con los personajes, pero lo importante no es el caso a resolver, que es lo que pasa en poco en La Isla Mínima, porque ya sabéis que también acaba, que no terminas de saber realmente quién es el capullo, ¿no? El enemigo final, el villano final, ¿no? Llegamos al final del videojuego, pero no hemos matado al gran jefe, ¿no? Hemos matado a todos los demás. Lo interesante es que te cuenta otras cosas, muchísimas otras cosas. Y la excusa es el caso a resolver. Hay gente que ve, bueno, la isla mina mismo, que te dice, es una chorrada, tal. Es que lo importante no es el caso a resolver. Lo importante, el caso es lo de menos. Ojalá también sea interesante el caso, ¿no? Como puede ser en la primera temporada de True Detective. No sé si habéis visto la tercera, que acaba de terminar. Sí, sí. Bueno, a mí, por ejemplo, es la tercera temporada, por hablar de ella, que es más cerca del tiempo, empezó no interesándome demasiado. Pero luego ha ido creciendo, no sé qué opináis vosotros, ¿eh? Alguno igual no. A mí me entiende. Que la primera temporada es la mejor. Sí, evidentemente. Aunque tiene muchos trucos, ¿eh? Yo le veo muchos trucos, lo que suelo decir las costuras cuando escribes la película. Probablemente a vosotros os impacta más y es lógico, y hay que valorarlo, porque pues hay referencias que no tenéis y es lógico, no tenéis por qué tenerlas. Pero cuando tú estás viendo muchas cosas, claro, ves las costuras, ves. Esto lo ha copiado de aquí, esto lo ha copiado de allá, y ya, claro, no te llama tanto la atención. Evidentemente es una serie muy interesante. Yo incluso reivindico la segunda, aunque es inferior, pero tiene también su parte. Siempre digo que a veces toda película, aunque sea mala, tiene algo que te puede interesar. Un momento, una secuencia, un actor, un chiste, todo, ¿no? A veces el fracaso no es del director o del guion, es muchas veces del propio espectador. Cuando nos ponemos delante de una película, igual a veces ya vamos con ganas de que no nos guste, ¿no? Como pasa mucha gente con el remake de Cazafantasmas. Que también reivindico, ¿no? Aunque no sea perfecto. Muchas películas imperfectas a mí me encantan, ¿eh? Películas que sé que son malas, pero que por las razones X, por la sensación que me transmiten, por el momento en que vives, por el momento en que te has metido a la sala o la has puesto en el play en casa, pues la disfrutas por alguna razón extra cinematográfica, ¿no? Eso también es interesante, ¿eh? Y hay que valorarlo, pero claro, ahí entramos al terreno del gusto, que hay que tener también cuidado, ¿no? Porque, claro, hay gente que, por ejemplo, no le gusta el cine realista. Directamente, ¿no? Hombre, si quieres escribir de cine en general, creo que tienes que tener la mente abierta y liberarte de prejuicios. Y a veces pasa al contrario, hay gente que no le interesa la fantasía para nada, ¿no? Pues lo interesante que me ha parecido de la tercera parte de True Detective ha sido la evolución del personaje principal, del negro, ¿no? Cómo evoluciona, ¿no? Como personajes que crees que eso es algo que se ha visto y funcionaba muy bien en las primeras temporadas de Juego de Tronos, por tomar referencias cercanas. Personajes que son ambiguos, son grises, no son ni buenos ni malos. Los primeros son buenos, luego son malos. No sabes bien por dónde van, ni lo que han hecho, ni lo han dejado de hacer, ¿no? Ese es uno de los valores que yo a veces también, por interés personal, me interesan en el cine, ¿no? Que me hable de personajes que puedan cambiar. Todos somos contradictorios, todos podemos cambiar a lo largo de nuestra vida, o en días, o en cuestión de segundos, respecto a temas o comportamientos, ¿no? Y eso es lo que me ha interesado. Pero, por ejemplo, hay un capítulo que hay un tiroteo, suena la casa, ¿no? Que está... Es una escena también muy interesante cómo está rodado ese tiroteo y cómo encaja en lo que es la serie, ¿no? Son cosas que ves sueltas que te pueden interesar, aunque igual no te convenza de todo la serie, ¿no? Para mí es una serie que me ha ido ganando, sobre todo por la evolución de los personajes y luego porque tiene algo muy arriesgado, que es contar una historia con tres tiempos diferentes. Pero no me gustó que lo hicieran. Ya, pero hay, por ejemplo, no te gusta que se cuente así. Igual que a mí no me gustan los flashbacks, por ejemplo. Generalmente es difícil que un flashback te cuente. Pero a mí, yo valoro que alguien haya querido contar una película en tres tiempos diferentes, tan diferentes, tres décadas diferentes. Tienes que pensar que eso implica que haya tenido que cambiar toda la dirección artística, cómo se comportan los personajes, el vestuario. Eso es un reto, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista del montaje. No es nada fácil el que tú te comas con patatas tres tiempos diferentes, años, creo que son 80, 90 y 2000, ¿no? Algo así. No es nada fácil. El formato serie te lo permite hacer mejor probablemente que una película, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo, esa serie he valorado esas cosas, ¿no? Es cierto que la primera es mucho más impactante, es más original, pero bueno, he valorado eso de esta serie, ¿no? Me ha interesado por eso. Y eso es algo que no veo en otras series, no veo ni siquiera ese interés, ¿no? Igual del tercer capítulo ya, pues lo puedes dejar, ¿no? Estos son algunos fotogramas que os enseño de Memories of Murder, que bueno, ya veis que hay mucho plano general, cosa que no se ve cada vez menos, sobre todo en las series. También he valorado eso. En la dirección de True Detective valoro mucho también el punto de vista de la cámara, los encuadres. Cada vez es más difícil ver planos generales en las series, ¿no? Valoro aquellos que cuidan precisamente la puesta en escena y el encuadre, ¿no? Muchos primeros planos, que a veces te vienen muy bien para contar un determinado estado de ánimo de un personaje, pero abusar de los planos, primeros planos, eso es algo que te puede llamar la atención en una película y que tu crítica gire en torno a eso, ¿no? Dice, ¿por qué este tío ha utilizado tanto el primer plano o lo contrario? ¿Por qué me aleja tanto a los personajes? ¿Por qué están colocados de esta determinada manera? Las cosas no se colocan porque sí. No colocas la cámara, puedes hacerlo, ahí está la diferencia entre un buen director y un mal director, como entre un realizador de televisión, ¿verdad? Que a veces las circunstancias te llevan a hacer eso, ¿no? Las prisas, lo que sea. Ahí está el valor de un actor, ¿no? Y ahí está también el criterio personal, que es lo que hay que alimentar, ¿no? Y es interesante, sobre todo los primeros capítulos, que están dirigidos por Jeremy Saulnier, hablo de True Detective, que es un tema que a mí me interesa mucho. No sé si habéis visto una película que se llama Blue Ruin, no sé si está en Netflix o ha estado... Bueno, Blue Ruin es una película pequeñita, además. Siempre recomiendo películas pequeñitas porque son las que más acceso tiene uno a la hora de intentar levantar el proyecto y poder rodarlo, incluso con cuatro amiguetes y un móvil hoy en día. Pero es muy interesante porque es una película de acción sin acción, ¿no? Ese tipo de cosas también son interesantes como espectador y como estudioso del cine, ¿no? Cuando te están contando algo que parece una cosa y puede ser otra, o le están quitando de todos esos tics habituales y te están ofreciendo otra cosa, ¿no? Esta es una película, por ejemplo, la última de Tarantino, supongo que alguna la habéis visto también, que tuvo muchas críticas, ¿no? A mí me gusta mucho. Y os diría casi que, si no es la mejor de él, sería la segunda después de Deep Blue. ¿Tú qué opinas? ¿Si te gusta mucho Tarantino? Por favor. Bueno, no, desde luego no es la mejor para mí, no sé. Bueno, a veces cuando discutes de cine, puedes entender que a alguien no le guste lo que a ti te gusta, ¿eh? Eso también hay que valorar. Yo intento no convencer a nadie, ¿no? No, porque es la segunda mejor. ¿Dime? Dijiste que es la segunda mejor. A mí me gusta mucho Deep Proof, que probablemente... Sí. No sé si habéis visto, pero hay gente que no la... Sí, sí. Hay una cara soplada por aquí. Yo creo que Deep Proof, o sea, el comienzo es maravilloso, pero el comienzo como la segunda historia es otra película y todo iba bien. No sé. ¿Pero por qué iba bien? Porque te presenta un personaje que asesina de una manera bastante peculiar, sí. y te transmite unas cosas y de repente te cambia la segunda escena y parece que el personaje es como que se deja manipular a ti como espectador te has descentrado. Igual no te ha servido, ¿no? Pero hay otros igual que sí, les ha servido. Igual te interesa más la primera parte porque está contada de la manera convencional, lo que se llama el modo de representación habitual, que es algo que a veces tú como autor puedes querer romper. Hay películas que hacen eso, te cambian de tono. ¿Sabes lo que es el tono? ¿Sabes? Sí. ¿Qué es el tono? O sea, el tono es el estilo que tiene la película, por así decirlo. O sea, si es una película de una película de acción, puede ser una película, suele ser una película de acción seria. Puede tener humor, puede tener humor negro, puede ser irónica. Bueno, el tono para mí, personalmente, yo cuando escribo críticas, para mí el tono es fundamental. Es muy importante el tono. Me interesa mucho cómo me cuenta, es la mirada del director o la directora, cómo me está contando la historia. Porque una historia se puede contar de mil maneras. Un vídeo de boda se puede contar de mil maneras, se puede montar de mil maneras, se puede hacer de mil maneras. Pero ahí está la autoría, la voz, la mirada del autor, ¿no? Es importante. ¿Por qué me interesa The Hateful Eight? Que yo entiendo que haya gente que no le guste. Porque es una película larguísima. Es una película rodada en 70 milímetros, pero que en realidad planos, perdón, encuadres y planos generales no tiene casi. Luego es todo dentro de una habitación, ¿no? Bueno, perdón, de una cabaña. ¿Por qué me interesa? Bueno, por un lado, porque vuelvo al contexto. Sigo a Tarantino desde el principio, porque a mí Reservoir Dogs en su momento fue otra película que me reconcilió. Hay películas que te reconcilian, ¿no? Porque empiezas a cansarte, es todo igual, sobre todo en el terreno del cine comercial. También os digo que hay que salirse de los circuitos convencionales y ver cosas diferentes siempre que podáis, ahora es más fácil. Filming, por ejemplo, tiene un montón de películas independientes, curiosas. Por un lado sé cómo es el cine Tarantino. Por ejemplo, a mí de Tarantino me gusta mucho también Jackie Brown, que es la más convencional de él, ¿no? Disproof me gusta precisamente porque hace lo que le da la gana. Y un autor tiene que hacer lo que le dé la gana. Y autores realmente americanos hoy en día que hagan lo que les dé la gana en el ámbito del cine comercial, Hollywood, etcétera, hay muy pocos. Y uno es Tarantino. Y ya cada vez le cuesta más rodar. Ojo. Y bueno, ¿por qué me gustó esta película? Claro, a mí en el contexto, me recuerda a muchas películas que me gustan ya de antes. Por ejemplo, La Cosa. La Cosa de John Carpenter. Es una película que tiene ya sus años y que a mí me interesa mucho, que tiene relación con Alien. ¿Esa no es la del Alien que va absorbiendo sí, gente? Hicieron un remake hace no mucho, hace como 5 o 6 años, que es inferior, pero bueno. Y bueno, es una historia que a su vez la propia película de John Carpenter de los 70 es un remake de una película de los años 50. Y bueno, por ahí ya veo cosas que me interesan. Son referencias que a mí me interesan a la hora de hablar de la película y que también a mí me ayudan a buscar otras lecturas, ¿no? Es gente hablando, sobre todo. Es complicado poder enganchar al espectador con gente hablando. Es complicado. Y aquí Tarantino siempre lo ha conseguido. El ser vivo es la gente hablando, prácticamente. Bueno, es que es una obra de teatro, ¿no? A mí siempre lo que no me gusta de esta película demasiado, me gusta. O sea, plásticamente me interesó mucho, pero no me gustaron los diálogos, no me gusta el humor. ¿No? No. No me, cuando hablan de Madonna, ¿no? No me hizo gracia. De Madonna no hablan. Sí, de cómo graba, ¿no? Y no puede hablar de Madonna, si Madonna existía. De Madonna no puede ser los dos. Ah, perdona, vale. No, hablo de esta película, ¿no? Que no me gustó, no me gusta el... Bueno, a mí es una película que la vi hace poco en 70 milímetros y plásticamente es una delicia. ¿Cómo aprovecha el espacio? O sea, rodar una película en un solo espacio, como es una cabaña, como es un ascensor, como puede ser, es muy complicado no aburrir al espectador. ¿Qué me interesó, aparte de lo que estaba pasando, evidentemente de los personajes y demás? Bueno, pues que te está contando la historia de Estados Unidos. Nos cuenta la historia de Estados Unidos. Y nos cuenta, sobre todo, cómo la historia de Estados Unidos está forjada desde la violencia. Claro, yo estoy viendo otra lectura que entiendo que igual esa lectura tampoco te interesa, ¿eh? Que puede que te dé igual, ¿no? Pero bueno, a mí me da un añadido, de alguna manera lo relaciono con otras películas de Tarantino, con el cine que le gusta a Tarantino, con la manera de encuadrar que permite a una serie de cineastas que a mí me pueden interesar y que sé que le pueden interesar. Bueno, pues de esa manera la disfruté especialmente. Cuando la vi la primera vez, sí que me resultó, pues eso, teatral un poco, claro. Pero ya cuando la vi por segunda vez, tiempo después, la disfruté mucho más porque me pude quedar más con el resto. No me llegó a chocar tanto, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que no le gusta o que decía, ah, también lo que era y tal, pero bueno, esa es la película probablemente más Tarantino de Tarantino. Realmente está puliendo su estilo y por eso no necesita salir de una cabaña. Pero bueno, como os digo, el criterio puede ser muy, muy diferente. Pero bueno, esa película, aunque no te interese a priori, probablemente, o quiero creer que igual te he dicho alguna cosa que, de la cual puedes tirar y escribir algo que no sea totalmente negativo, ¿no? Que la película no te haya convencido. Es como Deep Proof, yo entiendo que puede no gustarte esa siguiente parte, ¿no? En la que se vuelve muy loca, ¿no? Pero a mí me gustan mucho las películas que se vuelven muy locas, ¿eh? Aunque sean malas. Una película que defiendo, y sabiendo que es una estupidez, es Prometheus, ¿no? Es tan loca, tan absurda, que yo la disfruto. Porque hoy en día... He vuelto a reconfinar. Hoy en día ya, pero es que hoy en día ver una película así es muy difícil en el ámbito del cine comercial. Son todas sota, caballo y rey. Primer acto, segundo acto, tercer acto. Planteamiento, nudo, desenlace. A mí me interesan películas que rompen todo eso. Y si no, lo tienes que hacer muy bien de una manera original, porque si no... Pero es que da pena, porque viene de Ridley Scott. Claro. Y ver que Ridley Scott ha quedado para estas últimas películas que se están haciendo bien... Bueno, es que Alien Covenant es otro tema. Pero, por ejemplo, Ridley Scott es un... A mí me pasa con La brújula dorada, que la vi... ¿Cómo ves esas cosas? La vi en su día y es una película malísima, pero a mí me gusta. Está bien. Igual te retrotrae a la infancia o te has leído... Sí, es que la vi en la infancia y luego la he visto bueno, con el paso de los años. Por ejemplo, en el caso del Fantástico, el guión no se puede valorar desde un punto de vista estrictamente académico, porque precisamente el terror, la fantasía, lo que te permite es salirte de la realidad, volverte un poco loco, ¿no? Y eso lo valoro. Entonces, Ridley Scott realmente es un director que a mí tiene películas que me encantan y películas que no me interesan para nada. Si os fijáis, no es un autor como tal, porque no tiene rasgos comunes a lo largo de toda su filmografía, a diferencia, por ejemplo, de Tarantino. Eso es interesante también cuando valoramos una película sabiendo quién está detrás de la cámara, ¿no? De dónde viene, qué cuenta, qué suele contar, qué obsesiones tiene, cómo la transmite. Es muy interesante también a la hora de ver una película. Yo, por ejemplo, La favorita, no sé si habéis visto. Sí, sí. La favorita, bueno, a mí, Yorgos Lanthimos, hay gente que le interesa más, menos. A mí es un cineasta, aun conociendo a Haneke y demás, que vienen de dónde viene, me interesa porque es un tío que empezó a hacer una película como Canino, pequeñita. No sé si la habéis visto. Si la habéis visto solo una vez, os recomiendo que la veáis dos. Porque, por ejemplo, juega con el encuadre desde un punto de vista cinematográfico, os diría que anticipándose a Instagram. Y cómo juega con los personajes, cómo se comportan, cómo puede dar mal rollo con una secuencia en la que hay dos padres hablando así, que no sé si se entiende lo que dicen. Bueno, tiene cosas muy interesantes. Y es un cineasta que ha ido creciendo, ha entrado en el mainstream, ha entrado en Hollywood, ha hecho con La favorita su película más comercial, pero a la vez la más política. Y es un... Hablando del tono, precisamente... ¿Os choca algo de esa película, los que la habéis visto? Es una película de época. Es una película de época con lo que ello conlleva, ¿no? Todo el esfuerzo de dirección artística, etcétera, que también hay que valorarlo. Pero, bueno... O sea, a mí, por ejemplo, de esa película lo que más me alucinó es que si yo me imagino si viviera esa época, creo que lo más parecido a cómo se tenía que comportar sería así. Precisamente en esa forma de hablarse y en lo de esa corrección política... pero tan barrio bajera en el fondo, ¿sabes? O sea, que sí, bueno, te estaban hablando de relaciones de poderes, te estaban hablando de un montón de cosas. Pero bueno, utiliza el encuadre, los encuadres, grandes angulares, ¿os acordáis? Sí. O los utiliza de una manera que no se suele usar nunca en el cine de época, para nada. Si pensáis la película, si no estuvieran con pelucas y demás, esa película funcionaría como algo moderno, por cómo está rodada. Y da igual que esté, que transcurra en un palacio real, podría ser en una universidad misma. Y luego hay anacronismos, que eso es, está jugando con el tono. Jugar con el tono es que de repente te estás riendo de algo y de repente pasas algo que dices, hostia, ¿por qué me he reído de esto? Si no, o sea, no tiene puta gracia, ¿no? Es el juego con el tono, es el juego del interés de un autor, ¿no? Volviendo al Ridley Scott, no tiene rasgos comunes en todas sus películas, como puede tener de momento Yorgos Lanthimos, aunque haya saltado al cine de Hollywood, ¿no? Y la película tiene anacronismos. Hay un número de baile, ¿os acordáis? Ese número de baile que es actual. Pero te lo comes con patatas. O sea, ese baile no pudo ser de la época. No sé si os acordáis que, bueno, levanta la pierna, te hace gracia y tal. En la época no podía ser así ni de coña, y pasa con más cosas. Pero te lo tragas. ¿Y por qué te lo tragas? Porque con el tono, cómo se ha manejado a lo largo de la narración, como te lo he contado, la manera de contarlo con los encuadres, con el comportamiento de los personajes, cómo se mueven y demás, pues te lo tragas. Y en realidad es un anacronismo total, ¿no? Y eso hay veces que pasa en películas de época, pero que está hecho de una manera consciente, no que de repente se te hayan colado unas Converse en el plano, ¿no? Que pasa a veces, no, un reloj, ¿no? Que pasa. Antes, ahora se puede borrar, pero antes no. Y bueno, pues por eso, por ejemplo, Ridley Scott es un director que a mí me gusta mucho Alien, pero yo no te nombro a Ridley Scott como uno de mis directores favoritos. No, como director favorito no. No, claro, mi director favorito no, yo me refiero a... O uno de mis favoritos. Toda la saga Alien que he hecho, se nota que al final ha tirado más por... Bueno, es un señor ya también que va para los 80, probablemente se tendrá que echar la siesta antes de rodar por la tarde, en fin. Igual no, como a Clint Eastwood, igual no le dirigen a la película ya, es otro tema. Pero por otro lado... Imaginad Prometheus contada de una manera normal, es decir, contada otra vez Alien, porque es Alien otra vez, es lo mismo, es una especie de remake. Hubiera sido mucho más aburrido, yo creo, que es lo que pasa en Alien Covenant. Aunque Alien Covenant tiene una parte interesante y es el personaje del androide, cuando habla consigo mismo. Él. Una película que no me gusta, me parece mala, verdad roja, pero esa escena la salvo. Disculpa, cuando están hablando de ellos y están hablando sobre la humanidad y todo eso, o en plan, como... Cuando habla sobre el... Bueno, es cuando habla, cuando habla consigo mismo y demás, es un planteamiento existencial que lo puedes también ver en películas similares como Blade Runner, etc. Eso me interesa cómo lo cuenta. Porque podría haberlo contado de una manera más aburrida. Y por ejemplo, de esa película, valoro esa escena, aunque el resto me parezca flojo, sí, por la me parece interesante esa parte. ¿Borja? ¿Quieres hacer un pequeño descanso de 5 minutos? ¿Estamos a mitad? ¿O? Yo por mí, sí, si queréis. ¿Qué queréis vosotros? Así llego. Bueno, paro entonces. ¿Un cuantito? ¿5 minutos? ¿Parte bien? ¿Qué diferencia? Bueno, es fácil. Opiniones tenemos todos, pero una opinión, una crítica realmente tiene que estar escrita bajo un criterio y tienes que tener un mínimo de conocimientos. Es decir, yo salgo de una película como Prometheus y te digo, vaya mierda, eso no es una crítica, eso es una opinión. Pero entonces, o sea, me refiero a una crítica, tiene que ser objetiva. Sí, he dicho que la idea es que fuera, pero es muy... diría que es imposible. Porque los criterios, eso no es complicado. El crítico, pero, según lo que estamos hablando, sí, lo que estamos hablando un poco, es el intentar, desde un punto de vista... Bueno, a ver, tú ves una película, te interesa o no te interesa, punto. Entonces, a partir de ahí, cuando escribes de ella, bueno, pues si no te interesa para nada y ves claramente que tiene un montón de problemas, pues puedes ir directamente a ello, ¿no? Eso es lo que os decía antes, que cuando era más chaval, como si fuera ahora chaval, ¿no? Iba a saco, o sea, había una de terror que iba a saco. Pero ahora, bueno, no le metes tanta caña e intentas valorar algunos aspectos. Pero evidentemente, si la película no te ha gustado, vas a hacer una crítica que no te ha gustado. Pero... de alguna manera, cuando tú haces una crítica, escribes una crítica, tienes que basarte en algo, tienes que tener unas bases a la hora de construirla. Tienes que tener un criterio, una serie de opiniones y referencias en base a las cuales puedes elaborar tu crítica. Porque a mí no me vale que tú me digas, bueno, imagínate que entro a tu blog, ¿no? Y veo que hablas de Prometheus y empiezas como pasó un mensaje, ¿no? Vaya mierda, que le den al guionista de Lost. Eso no es una crítica, eso no me va a interesar. No me va a interesar a mí como lector, ¿eh? Pero por mi... Porque yo defiendo más que nunca el arte de la crítica. Pero de la crítica cinematográfica, literaria, lo que sea. Porque es un género en sí mismo. Es un género literario en sí mismo. Que se está perdiendo. Y entonces, claro, ahí entra no solo como transmitas lo que tú has visto, sino también como lo escribes, claro. Porque puedes escribirlo como el culo, pero igual también puede ser que estés escribiéndolo de una determinada manera porque la relacionas así con la película, claro, es que luego veremos cómo afrontas tú una crítica, ¿no? Como la estructura, ¿no? Pero puede haber dos críticas de una misma película que una forma genial y otra forma y las dos críticas sean estructuralmente buenas. Las críticas. Que son diferentes, hijo. Sí, sí, claro, las dos críticas, claro. Que una ponga la película París y otra que la ponga genial. Y las dos críticas estén muy bien. Sí, bueno, es que cualquier persona, yo mismo probablemente, cojo, ahora, yo una película que he puesto genial, la puedo poner fatal. Yo, Prometheus, ya que hablamos de Prometheus, te puedo escribir una crítica poniéndola fatal. Pero yo no he elegido eso, porque he valorado cosas que me ha transmitido que bueno, que hay gente que puede valorar o no. El gusto es de cada cual y la opinión es así, ¿no? Pero claro, yo valoro esa película por muchas razones. Y una de ellas es que yo veo mucho cine mainstream, inevitablemente, por trabajo, y es todo igual, es todo muy aburrido. De repente veo una peli loca y dices, este señor de 80 años ha hecho esto y tal. Empiezo a hablar de otra manera y valoro el delirio de esa película. La valoro como un delirio. Hay películas antiguas que las valoras como... Bueno, pues igual son tremendamente casposas. Pink Flamingos, ¿conocéis alguno? Me suena. Pequeño inciso, ¿alguien tiene ibuprofeno? Sí, yo creo que... Ah, no, aquí no. La profesora pidió drogas. Es para una alumna. Bueno, Pink Flamingos es una peli... John Waters, ¿no te suena? Siempre la menciona la prendada, además, John Waters. Bueno, Pink Flamingos, la veis... Creo que está en YouTube. Os recomiendo que veáis, aunque sea algún trozo, porque es un puro delirio. Es un puro delirio. Es una película hecha ahí con cuatro colegas en las que los personajes hacen lo que les da la gana, está robada como el culo. Pero claro, es una película muy punky, que en su momento, en su contexto, la ves ahora y tal, fue muy llamativa. De hecho, luego pues el autor ha ido creciendo y haciendo otras cosas, aunque ahora ha dejado el cine y vive de los monólogos. Ese es otro tema. Como se ha armado. John Waters. Pero en su momento, Pink Flamingos tuvo momentos que la gente flipó. Por ejemplo, la película acaba con el personaje principal, que es Divine, que es un personaje que es trans. Divine es un trans en la vida real, que en aquel momento, en la época aquella, era más llamativo. Acaban comiéndose mierda de perro real. Es un plano, secuencia, el perro caga, él lo coge y se lo come. En aquel momento fue un acto punk, absoluto. Entonces esa película no la puedo valorar estrictamente cinematográficamente solo. No puedo decir qué mal rodada está, ¿no? Porque es que igual es el valor de esa película. Claro, entonces igual para ti, en una película está muy mal rodada y para mí está genial, ¿sabes? No genial, sino que tal y como estaba rodada, a mí me interesa, ¿no? Y es el contexto de lo que se habla tanto. Pero lo que dices está claro, tú una película, tú mismo probablemente puedes poner una película genial o ponerla mal. Ahí es muy difícil, por no decir imposible, el ser objetivo. Pero yo sí que intento de alguna manera ser, en la medida posible, que no me influya el que la película a priori vaya de un determinado tema que no me llama la atención, porque a veces, joder, me sorprendo, ¿no? Me sorprendo no solo en el cine, me sorprendo también en otros medios, ¿no? El cómic, por ejemplo, igual habéis oído hablar del cómic Arrugas de Paco Roca, que en su momento fue premio nacional y que luego se convirtió en una película de animación que le quitó el Goya al guion, a Almodóvar. Y mis abuelos murieron de Alzheimer, el cómic va de Alzheimer. Yo, cuando me acerqué a ese libro, lo tuve que leer porque lo tenía que leer, porque tenía que hacer una crítica. Y no me apetecía, porque el tema me tocaba, no me apetecía, y ya entré. A veces entras a ver una película ya diciendo, joder, es que no me va a gustar, es que vaya mierda, es que odio a este tío, ¿no? Pero de repente cambias tu perspectiva, intentas valorarlo de una manera más objetiva y me sorprendió para bien, precisamente por el tono que utilizaba a la hora de narrar el dibujante, ¿no? El guionista. Habla de Alzheimer, que es un tema muy complicado, pero lo habla con un cierto tono, no humorístico tampoco, porque no es paródico, pero hace que empatices con los personajes y que entiendas y que te abra otros mundos y que incluso puedas llegar a comprender mejor, en mi caso, la enfermedad que tuvieron mis abuelos. Ese es el valor que puede tener. Películas que están mal rodadas, mal montadas, pueden tener un valor ahí que de otra manera no lo veía. Y eso es lo interesante del espectador, que de alguna manera quiere también hacer un análisis cinematográfico, ¿no? El descubrir cosas, ¿no? Vemos tanto, es muy complicado, vemos tanto, tenemos la posibilidad de ver tantas cosas que es muy complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿a cuántos os gusta Christopher Nolan? ¿No? ¿Ves? Sois mayores, me imagino, ¿no? Os gusta mucho, ¿no? ¿Por qué os gusta Christopher Nolan? ¿A ti no te gusta? Sí, pero no me gusta. Bueno, pues lo cito porque imaginaba que le ibas a conocer porque es cercano. Yo tengo un problema con Christopher Nolan. Yo las películas de Christopher Nolan puedo decir que me ha gustado o que me ha parecido una puta mierda increíble. Nunca digo puta mierda. Ni mierda, en una crítica nunca escribo ese tipo de cosas, o sea, eso no me parece. Como opinión, ¿qué te digo? El Caballero Oscuro, aparte que está sobrevalorada, es una película que mimetiza algunas escenas de una película como Hit, de Michael Mann, puedo sacarte un montón de cosas. Está sobreexplicada, tiene un problema en todas sus películas, Christopher Nolan, es que pone un personaje que cuenta la película y explica la película. Hay siempre un personaje, como es el de Ellen Page, en Inception, que te cuenta la película a los tontos. Eso no me gusta de Christopher Nolan, ¿no? Ahora, me interesa mucho técnicamente, por ejemplo. Dunkerque Hay una escena aparentemente sencilla, que no es cuando están dentro del submarino, les están ametrallando desde fuera, claustrofóbico, que por ejemplo ahí me pareció muy interesante cómo lo hacen. Pero minutos antes me había puesto un personaje enfrente de otro, de Kenneth Branagh, me había puesto al otro, explicándome por qué los barcos venían a rescatarlo. Cosa que ya lo tenía que haber sabido de antes, por cómo me lo has narrado con el lenguaje del cómic, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, es un ejemplo de un autor de alguna de sus películas. Me gustó mucho Memento en su día, al principio, también conoces lo anterior que ha hecho, ¿no? Pero es un autor que os diría a veces que no me parece un autor. Me parece un gran técnico, me parece un gran realizador, me parece un tío interesante si te interesa la fotografía, si te interesa el apartado técnico, si te interesa ese tipo de cosas. Pero como narrador, aunque la película me pueda funcionar y me pueda gustar, como narrador no me interesa, no me funciona, porque no me transmite emoción. Es un autor que, como os he dicho, valoro muchas cosas de él, ¿eh? Y muchas escenas y demás. Pero es una cosa importante también en el cine, hablando de las nuevas películas, ya como espectador, ¿eh? Y es la emoción. ¿Cómo transmites la emoción al espectador? El cine es muy tramposo, el cine es mentira. Y la emoción no es fácil de transmitirla a una emoción real. En el caso del cine de Nolan, para mí está sobremusicado. No puedes ver el cine de Nolan sin la música. Tiene que estar ahí continuamente subrayando lo que te quiere contar, las sensaciones que te quiere contar a través de la música, por ejemplo. A través de una serie de detalles que a mí me pueden molestar. Tú te lo puedes comer con patatas, te puede gustar y ya está. Por ejemplo, Christopher Nolan es un director que probablemente ahora os encanta y que probablemente dentro de unos años os siga interesando porque os marcó en cierta época de vuestra vida, pero probablemente veréis, igual me equivoco, que no os va a interesar tanto. Probablemente os interesará algún cineasta que igual incluso ahora no valoráis, que es lógico, ¿eh? Que a mí me ha pasado, ¿eh? Hay películas que no tragan en su día, igual que discos y tal, y que luego con el paso del tiempo valora de otra manera, porque tu gusto también va variando. Tú vas viendo cada vez más cosas, tu gusto personal, tu vida personal, tu evolución, te lleva a... Pero bueno, es interesante conocer el cine de Christopher Nolan como conocer el de John Waters. O sea, es la contraposición. Christopher Nolan tiene escenas, como hemos dicho, la de... Bueno, es que todo Dunkerque es una librería. Pero, de repente, hay un tío que ha ido con sus colegas a grabar una película muy punky y muy libre, contracorriente, que también te transmite unas sensaciones. Y no necesita música, ni necesita drones, ni necesita CGI, ni necesita nada, ¿no? Eso es interesante para ver. Veo por ahí muecas, veo expresiones y tal, pero... Es que una de las cosas que yo veo difícil es tener una banda sonora que te transmita. Pues, no sé, es como si... La música te transmite y la música no necesita imágenes. Y las imágenes no necesitan la música para transmitir. Sí, pero me refiero que también aunque... que está sobrevalorado, por así decirlo. Sí, bueno, lo que te digo, a mí me interesa mucho y lo valoro como técnico, desde un punto de vista técnico. Pero no me interesa, no me interesa su voz, no me interesa las historias que me cuenta. Me interesa cómo me las cuenta. Me puede interesar, pero lo que me cuenta y cómo me transmite la emoción, las sensaciones. Dunkerque, por ejemplo, es una película que si la ves en cine es mucho mejor, la ves en tu casa, pierde bastante. No tienes ese sonido atronador envolviéndote. Mírate la secuencia de Steven Spielberg de Salvar al Soldado Ryan. Míratela. Spielberg, por ejemplo, que es un autor que, como todos los que tienen muchas películas, tiene películas mejores y peores porque es inevitable. O sea, hacer todas películas buenas es complicadísimo. El cine es muy complicado, el cine es muy jodido. Eso os lo digo ya. Por eso cuando haces del cine, vaya mierda y tal. Bueno, hostia. Que no estamos haciendo una tortilla barata. Es que hacer una película es un curro de la hostia. Levantarla y demás. Hay curros mucho más jodidos, eso está claro. Pero no sé, eso es así, ¿no? Hay películas muy pequeñas, muy simples, que te pueden transmitir muchísimo más que un cine grandilocuente. Y en el caso de Nolan me pasa eso, que como autor no me interesa. Me interesa desde un punto de vista visual, la técnica. ¿Qué decías de Spielberg? ¿Qué iba a decir Spielberg? Que me dijo la rama, ¿no? Sí. Típico a mí. Bueno, es que Spielberg, a mí personalmente, es un autor que es muy comercial. Habla siempre de la familia, de temas muy mainstream, pero tiene escenas increíbles en cualquier película que veas. O sea, si habéis visto Los archivos del Pentágono, sí. Hay una escena que se come directamente toda la filmografía de Nolan, lo siento. ¿Cuál es? La vais a recordar y una vez la podéis encontrar en YouTube. Hay un momento en el que la película va un poco, te está contando una historia y a la vez te está hablando de lo que supuso en aquel momento todo el cambio en los medios, algo que estamos viviendo ahora también. Todo el cambio ideológico de los medios, cómo se manejan los medios ideológicamente, políticamente, aparte de la historia en sí. Tiene un momento en el que parece que se va, el periódico quiere sacar una noticia que no les dejan por censura y están paradas las rotativas. Y de repente, ese momento de emoción en el que el periódico se va a salir a la calle, no te lo saca como haría Nolan igual, no hay broma, diciendo va a salir, va a salir, igual con un traveling majestuoso y tal. No, te lo cuenta con un tipo que está en la redacción, que es uno de los personajes secundarios que está por ahí, que está sentado en una mesa en la redacción. No estamos viendo la rotativa ni nada, porque es otra manera de contarlo. La, con plano, la rotativa, la imprenta empieza a funcionar. Ah, pues venga. No, simplemente es ese señor sentado en una mesa que empieza a ver unas vibraciones en su mesa y su entorno que nos dicen que la rotativa ha empezado a funcionar, ¿no? Y es muy emocionante, como te lo cuenta, como ve la cámara, lo que estamos oyendo, como lo estamos escuchando. O sea, no hace falta tampoco el tener muchísimos medios para contar una historia. El cine de Nolan está más lejos de vosotros y de mí el poder hacerlo que el cine de lo que estamos hablando ahora o lo que estoy poniendo aquí, ¿no? La caja 507 de Rick Urbizu, ¿no? Es más fácil poder empezar haciendo este tipo de cine que empezar a hacer el de... Bueno, por eso es interesante conocerlo todo, ¿no? Y por eso a mí me interesa conocer los entresijos del cine de Christopher Nolan, pero también el de autores que a veces a priori veo la película y digo, hostia, una película, por ejemplo, que me realizó mucho en su momento, y a mí me encanta, es una película que es Crank, no sé si alguna la habéis visto. Sí, buenísimo. Bueno, pues, ¿no ves? Es una película que en su día salí cabreado del cine y en mi blog la puse a parir. Claro, luego lo pienso, ¿ves? Entiende, ¿no? Lo mismo. Luego lo pienso y digo, espera, es que no la he entendido, es que no la llegué a entender, ¿no? Aunque esta frase de es que no la has entendido, a mí no me gusta nunca hacerla ni que me la hagan, porque es muy fácil, ¿no? Pero no, es que entendí, dije, coño, pues es que me ha contado un videojuego, es que... O sea, empiezo a darle vueltas y me interesa mucho lo que hace esta gente que empezó con Crank, ¿no? Me interesa lo que está haciendo ahora. La serie Happy, ¿no os habéis visto, por ejemplo? Me interesa, es muy rompedora. Y bueno, pues vas enlazando cosas, ¿no? Como podéis ver. Y bueno, Spielberg me parece que tiene películas muy comerciales, pero por ejemplo, E.T. es una película que la ves hoy en día y sigue funcionando muy bien como película. Y el muñeco te lo comes con patatas, aunque te cases un muñeco. Eso es muy difícil. Tal y como estamos ahora acostumbrados al CGI, el que todavía ese muñequito, ese tal, te transmita sensaciones, te transmite emociones, la emoción de la que os hablo, es muy difícil. Y Spielberg lo consigue. Y se mantiene a lo largo del tiempo, porque creo que funciona todavía generacionalmente. Hay películas que funcionan solo con una determinada generación. Probablemente a vosotros los Goonies no os dice nada, os entretendrá, o igual os la puso, os la pondría a vuestro padre o vuestra madre, tal. Tiene un componente sentimental. La memoria sentimental es muy importante también a la hora de valorar películas o por qué nos gusta Star Wars. ¿Por qué te puede gustar Star Wars? Igual te gusta Star Wars porque te gusta o porque tus padres, tu tío, quien sea, te lo han metido con patatas o en la televisión todo el día, ¿no? Y Spielberg a mí me funciona mucho y es un ejemplo de autor comercial. Y que bueno, y también tiene películas que dices, hostia, aquí no le ha salido tan bien, ¿no? Pero bueno, es un tipo que te puede hacer el mismo año Real Player One y Los Archivos del Pentágono. O sea, dos películas completamente diferentes. Pero a diferencia de Ridley Scott, sí que tiene ciertas obsesiones y cosas que se repiten en todas sus películas. Aunque cambie de género, aunque cambie de tipo de historia, siempre le intenta contar... Realmente un autor lo que siempre te hace es contar la misma historia, o lo que a él le obsesiona, o los traumas que ha tenido, o le sirve como manera de expulsar sus monstruos. En ese sentido, por ejemplo, Spielberg sí tiene una serie de características que puedes encontrar en todo su cine. Pero hay otros directores interesantes igual también, pero por otras razones. Enric Urbizu, igual os suena Ahora Paz para los Malvados, habrá hecho la serie Gigantes para Movistar... Y bueno, en su día hizo esta película, una película pequeñita, española de entrada, ya es pequeñita, y La Caja 507, que esta sí supongo que igual no la habéis visto y es lógico. Si tenéis interés, no creo que sea difícil que la encontréis. Estamos hablando de nuevo, volvemos al tema relacionado con Thriller, relacionado con la isla mínima. ¿Por qué me interesó esa película? ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta? Bueno, de Resines de protagonista, ojo, de héroe de acción sin acción, pero de una manera. Comerte a Resines ya, después de Los Serrano, comértelo en serio es complicado, él te lo consigue. Y el malo es José Coronado. Bueno, pues este hombre trabaja en una sucursal, es un tipo gris, es un tipo, pues bueno, una vida rutinaria, es aburridísimo, como la mayoría de los seres humanos, por desgracia. Y de repente, pues bueno, su hija se va, creo que con el novio, fuera de camping, acampa a lo loco en un bosque, y ese bosque se incendia y la hija muere, ¿no? La historia puede acabar así, como pasan muchas noticias que hemos leído ayer. Pero él, como padre coraje, piensa que igual ese incendio no ha pasado sin más, sino que igual ha pasado por algo más, ¿no? Lo interesante de la película, aparte de cómo evoluciona como thriller, de ritmo, cómo te cuenta la historia, es cómo es el malo, portante de los malos, ¿no? Las películas muchas veces son más interesantes los villanos que lo contrario. O a veces un villano puede ser el héroe y viceversa, ¿no? Eso es lo que hace también películas interesantes. Eso no lo vemos en el cine de Christopher Nolan. Es muy maniqueo. Nolan es muy recurrente, en mi caso, para haceros pensar, ¿eh? Que a veces digo cosas que no las pienso del todo, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que un tipo que es un tipo corriente, que corra una sucursal, una caja de ahorros, un pueblo que ha perdido, es decir, si estamos en la pirámide social, ¿dónde estaría este personaje? Lo más bajo. Estaría abajo, ¿no? Bueno, media, ¿qué es clase media hoy en día? No existe la clase media, es lo que nos quieren hacer creer. El 80% de la población nos queremos clase media, pero no siempre se cumple. Pero bueno, clase media baja es un... O sea, no es el director del banco. ¿Y con quién se va a encontrar que tiene que enfrentarse? Porque, ¿qué pasa? Que alguien ha quemado ese bosque para especular desde un punto de vista inmobiliario. Tiene que dar la vuelta a la pirámide. O sea, él desde abajo tiene que pegarse con el de arriba, ¿no? Con políticos por medio y demás. En su contexto, la película, cuando se hizo, no me acuerdo el año exacto, ya tiene unos años, adelantaba un poco toda la polémica que estamos viendo de unos años a esta parte en temas de especulación inmobiliaria relacionado con la política, trama adúltel, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo interesante del cine de Uizu, es un tipo de cineasta también que lo puedes valorar más desde un punto de vista técnico y demás, relacionándolo con el cine que se ve que le gusta, los westerns, etcétera. Lo interesante es que no solo cuenta la historia de un padre que quiere descubrir qué es lo que ha pasado con la muerte de su hija, sino que está luchando contra... Es David contra Goliat, está luchando contra gente muy poderosa, ¿no? Como pasa un poco en la isla mínima. Y es complicado, ¿no? Pero el tío, bueno, vas viendo cómo lo consigue y por otro lado te está contando una parte histórica, política de España, que es lo que pasa con la isla mínima. Y eso es lo interesante y lo que hace especialmente interesante la película, ¿no? Que igual narrativamente tiene problemas, que igual hay cosas que no te convencen, pero igual como todo lo que tiene la película y con el sabor que te queda, sabes, la película, hay que reposarlas, le encuentras un mayor interés, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera tiene que estar en una crítica. Una crítica no puede ser la peli no me interesa porque me ha aburrido. Pues no, háblame de ritmo, pero háblame de ritmo pensando en el montaje, pensando en cómo se mueven los actores por la escena, pensando en giros de guión, pensando en cómo se desarrolla la trama. No me valores el ritmo como, es que es muy lenta. Es que igual lo interesante de esa película es que es lenta. No sé si me explico un poco. Sí, sí, sí. Eso es lo interesante de un crítico o una crítica, ¿no? Y tú una pregunta, o sea, cuando haces una crítica, ¿hasta cuándo tienes que especificar cosas? Porque yo leo algunas o tiendo a pensar que cuando haces la crítica de una película o una serie o algo, tengo que sacar, o sea, si no lo digo todo lo que hay, es como que no estoy diciendo nada. Bueno, eso pasa también cuando eliges tu primera película. Quieres meter todo lo que te gusta, tal. Por eso a veces quedan unos Frankensteins que pueden tener su valor, ¿no? Hombre, a ver, por un lado, cuando escribes una crítica en un medio, tienes una extensión. O sea, yo a veces me encuentro con que tengo que escribir una película y tengo 5.000 caracteres, y hay películas que tengo que escribir en 700 caracteres, que como cuentes de qué va la película, ya te has comido la mitad. Eso es también... Tú cómo te tienes que ordenar. Ahí tienes que elegir el tema principal, la clave de la película sobre la que quieres hablar. Yo lo que suelo hacer, lo voy a contar más adelante, pero venga, aquí estamos. Yo suelo afrontar de diferentes maneras cuando escribo de una película. Por ejemplo, creo que tenía aquí. Cuando escribo en internet es diferente. Esto lo he publicado hoy, por ejemplo. No sé si controláis la serie Umbrella Academy que estrenó el 15 de febrero Netflix. Viene del cómic. El cómic es un poco ahora el I+D del audiovisual. ¿Y cómo me planteo? Bueno, como es internet, tengo mucho más espacio. Tengo la extensión que quiera, en realidad. Pero por otro lado, también sé que en internet la gente lee en diagonal y tienes que captar un poquito el interés del lector, como una película tiene que captar el interés del espectador. Bueno, yo lo que suelo hacer a veces en este tipo de artículos en los que me puedo explayar más, suelo aprovecharla y hago una introducción, contexto, ¿no?, que hemos hablado. Aquí, por ejemplo, empiezo a hablar precisamente de eso, ¿no?, del I+D. Aprovecho unas declaraciones del dibujante de Polar, que es una película también que viene del cómic de un autor español que se ha estrenado poco antes. Con Matt Mikkelsen. Sí, sí, lo que os decía, relacionar referencias, para que también la gente pueda situarla, ¿no? El tío que te va a leer, yo lo que intento es evitar siempre spoilers, pero sí contarle de una manera sutil a veces con qué se va a encontrar, ¿no? O esa manía que tenemos a veces, pero a mí me funciona de cruzar películas, ¿no? Es un cruce entre Alien y Médico de Familia, yo que sé, cosas así, ¿no? Que se van a aburrir. Y bueno, por ejemplo, como aquí tengo bastante extensión y yo me he leído el cómic de Umbrella Academy y he podido ver la serie, pues por un lado sitúo un poco, pues aprovecho para hablar de Netflix tal, y encuentro, investigando, encuentro que casualidad, Umbrella Academy, que viene del cómic, se ha estrenado el 15 de febrero y a la vez en Netflix y a la vez en la plataforma DC Universe, que no se conoce mucho y puedes aprovechar para hablar de ella, casualidad se ha estrenado también Doom Patrol, que viene de otro cómic. Casualidad, de Umbrella Academy, el autor te cuenta que su mayor influencia es Doom Patrol. Y dices, qué casualidad que se estrenan a la vez, ¿no? Yo decidí que esa crítica larga, ese reportaje, más bien, porque a veces no es solo crítica, también haces reportaje en la que metes tus opiniones. A veces puedes también hacerte una película, un texto meramente informativo, con declaraciones y cuentas un poco, pero bueno, también ahí tienes que saber relacionarlo con el director, qué ha hecho, qué no ha hecho, para dar ahí unas pautas y unas ideas al lector o al espectador de lo que va a ver, si le va a interesar o no. También entiendo que muchas críticas se den a posteriori, que es más lógico, ¿no? Pero esto puede ser un tipo de artículo que tiene una parte crítica, pero que lo puedes leer antes o después. Entonces, a mí me interesaba hablar de la diferencia entre el cómic y la serie, pero valorando precisamente lo interesante de la serie, ¿no? Como se suele hacer al revés, que es, es una mierda, el cómic es mejor. Pues bueno, a mí me ha interesado que precisamente el cómic me parece muy interesante en algunos aspectos, pero precisamente narrativamente el cómic me parece un espanto. En cambio, la serie me parece que está muy bien narrativamente. Entonces, a partir de ahí, elaboro el texto, hablo de las diferencias de los personajes y, sobre todo, no solo te está hablando de unos personajes raros, sino que también te está hablando de una familia disfuncional, qué es lo que pasa entre ellos, tienen sus traumas, sus historias, que esto es lo que, de alguna manera, permite a las series también a veces enganchar al espectador. Y bueno, pues he metido un rollo increíble, ¿no?, como podéis apreciar. Pero bueno, hablo también, pues lo que hago es estructurar ideas, empiezo a escribir, ahora que está el bendito Word o el similar, el que utilicéis, lo bueno es que puedes mover párrafos. Antes era más jodido, porque tenías que escribir la máquina y lo que escribías o lo borrabas con Tippex. Ahora es maravilloso porque puedes mover los párrafos. Por ejemplo, tengo una idea de hablar del ritmo, lo apunto, y también me ha interesado la estructura narrativa. Por ejemplo, antes hemos hablado de True Detective y la tercera, ¿no? Me parece interesante la estructura narrativa, cómo me lo cuenta en tres tempos. Bueno, me gustaría hablar de esto, ¿no? Entonces, escribes un poco, lo vas ordenando ideas como si fuera una serie de esquema, pues una esquema, pues una escaleta, ahí lo que es escaleta en audiovisual, ¿no? Unas ideas básicas. De hecho, a veces cuando salgo del cine, yo no soy de apuntar en el cine, de hecho, cuando veo una peli y tal, que hay gente que te jode la vida con el móvil apuntando y tal, yo lo que hago a veces, generalmente no necesito apuntar nada, pero a veces apunto en el móvil alguna idea, como una escaleta y en base a la cual voy a escribir la crítica. A mí me gusta, hay maneras, cada uno tiene su estilo, a mí me gusta siempre aprovechar internet, cuando escribo a internet, lo que os he dicho antes, de dependiendo en qué medio vas a escribir, lo haces de una manera u otra, aprovechando que tengo más espacio, me suele gustar hacer reflexiones sobre el medio. En este caso, pues cómo está funcionando el tema de las plataformas de streaming, cómo está afectando a lo visual. Siempre intento meter cosas de esas y luego ya me meto en la obra en sí. Y en este caso, pues como tenía la posibilidad de hablar del cómic. Y yo siempre hablo también que el cómic es una cosa y la película es otra, es importante. Son dos medios completamente diferentes y cada uno puede utilizar el lenguaje a su manera y precisamente no hay que compararlo exactamente. Hay películas que son adaptaciones de cómic que precisamente por el problema que tienen es haber mimetizado demasiado el cómic, como me pasa por ejemplo con Watchmen. Esta serie por ejemplo está más cerca de Watchmen que de los blockbusters de Marvel ahora, es muy diferente. Y a mí, yo valoro, me paso muy bien con Infinity War, pero también valoro que existe este tipo de productos, ¿no? Y lo puedes comparar de una manera, pues, digamos, optimista, ¿no? No estar siempre diciendo, es que vaya mierda la Black Panther, ¿no? Bueno, pues yo qué sé. Y aquí decidí hacerlo así. Entonces vas apuntando ideas y luego pues las vas ordenando y vas moviendo a veces párrafos. A veces, si tienes muy clara la crítica en la cabeza, empiezas a escribir el tío y luego lo ordenas un poco, lo ordenas y lo repasas. Hacer una crítica de una peli que te ha gustado mucho es muchísimo más fácil que hacer de una que no te ha gustado. Ahora, si no te ha gustado y decides machacarla, es muy fácil, es mucho más fácil que escribir una crítica positiva, porque solo vas a lo que vas. Me ha pasado, por ejemplo, con la película que estrenó hace poco, se llama The Prodigy, que es de terror, que... Dime. ¿Qué tal está? A mí me ha horrorizado, por ejemplo. Entonces, esa sí que le ha dado bastante candela, porque claro, la comparo con La Profecía y con un montón de películas que existen similares y me parece mucho más floja, ¿no? Que no hay mirada de director, cómo está contado, no hay casi terror, ¿no? ¿Entre La Monja y The Prodigy, cuál? Hombre, no me interesa ninguna de las dos. Lo digo porque La Monja es un tipo de... La Monja fue muy mala. Mira, pero por ejemplo, La Monja, que escribí La Monja, esa introducción la aproveché no para hablar solo de la película, sino que aproveché para hablar de un tipo de tendencia que hay en el cine de terror de hace unos años, que yo entiendo que es una domesticación del género de cara a llegar a una mayor audiencia, que se hacen un tipo de películas basadas en sustos, que son casi como memes de internet, o sea, como los creepypastas de internet, sustos en los que precisamente lo que hacen muchas veces es subir la música, como hace Nolan, pero... y te pegas el susto por la música, no por lo que... A diferencia de Alien, que hemos hablado antes, no es una historia de terror con una ambientación que te va metiendo la tensión, te va entrando mal rollo. O sea, hay historias que son muy inquietantes y que necesariamente no hay un monstruo, ni tiene que haber alguien. Pero hay otras que, bueno, pues ahí, en el caso de La Monja, es el susto por el susto. Que es como el tren de la bruja. Yo voy al tren de la bruja, me monto en el tren de la bruja o la monta de la bruja, sea lo que voy, y me lo puedo pasar bien igual, ¿eh? Voy con los colegas a ver La Monja, me comiendo unas palomitas, me echo cuatro risas y me voy a casa y tan feliz. Porque sé que he ido a ver La Monja y sé que mi nivel de exigencia no es el mismo que al ver la próxima de Scorsese. O sea, es diferente, ¿no? Y hay, por ejemplo, al hablar de ese tipo de películas, sí que últimamente tengo la obsesión de hablar de ese tipo de cine de terror muy domesticado, muy blandito, que se basa en los sustos, que tienen su valor igualmente, pero que no me interesa desde otro punto de vista, porque precisamente no aprovechan la posibilidad que te da el género de tejer metáforas, de parábolas sociales, relacionando pues con cosas de temas de actualidad. No sé si estoy de acuerdo. O sea, lo bueno que tenía La Monja es solo el principio. Que lo que tú dices, con la música y los planos como muy oscuros y tal, eso a mí al principio dije, guau, pedazo de película. Y luego en el expediente Warren, cuando aparece en el cuadro, tal, el espejo y tal, digo, si van a hacer una película de esta... Es que esa señora va a ser brutal. Expediente Warren, por ejemplo, James Wan, es un tipo que me interesa, porque empezó con una peli muy pequeña, comenzó, que luego se ha convertido en lo que se ha convertido. Tiene pelis mejores que peores. Pero Expediente Warren, que La Monja sale de ahí, desde un punto de vista cinematográfico, cómo está dirigida, cómo está empleado el encuadre y tal, no tiene nada que ver con La Monja. O sea, ese es el valor. En realidad, aparentemente las pelis son iguales. Pero ya cuando las ves dices, coño, no están rodadas igual. Expediente Warren es interesante, aunque para mí también sea un cine de terror domesticado, que coño, tiene derecho a existir. Me interesa mucho más Expediente Warren que La Monja. Porque Anabel, todos estos spin-offs que sacan, ¿no? Pero por otro lado es un cine barato, bastante barato. El cine de terror es un cine muy barato, que funciona, es muy rentable. Porque a veces, el que una película sea muy taquillera no quiere decir que sea rentable. Porque igual ha costado... mucho dinero, sobre todo no solo la película en sí, sino toda la promoción. Eso en una crítica también puedes valorarla. Puedes valorar si la película ha tenido poco dinero, mucho dinero. Ahí también puedes investigar. Por ejemplo, yo cuando vi Super López, Super López es mi teoría de infancia, me encanta. Claro, por un lado, al ver Super López y al hablar de ella, por un lado dices, la han escrito Diego San José y Borja Cobeada, que vienen de un tipo de humor costumbrista, ¿no? O sea, que el Vasco te puede gustar o no. Precisamente lo que vi que funcionaba la película era esa parte, la parte que dominaba más, el humor costumbrista, que precisamente no está en el fondo. Me chirriaron mucho los efectos especiales, me parecieron algunos horribles. Pero luego leyendo vi que en mitad del rodaje les quitaron una tercera parte del presupuesto. O sea, tuvieron que acabar la película como pudieron. Entonces igual hablo bien o mal de la película, pero igual no voy a hacer hincapié en los efectos especiales, porque igual es un imponderable como autor o director te puede pasar, ¿no? Voy a ver un poco por qué no funciona otras cosas que cualquier director tiene la posibilidad de llegar a ellas con un mínimo de medios, como puede ser la emoción, la historia, cómo está narrada, cómo te la cuenta, los personajes, si te llegan o no. Se habla siempre mucho del desarrollo de los personajes, ahora que con las series se puede hacer más. Pero hay películas cuyos personajes son un cliché total y precisamente funcionan por eso, pero claro, te tiene que interesar o te tienes que dar cuenta. O igual el personaje es así porque tiene que ser así, no tiene por qué cambiar, ¿no? Entonces hemos hablado de Crank, ¿no? Pues a mí al principio me caía fatal el personaje, pero luego igual lo interesante es que te caen mal, ¿no? Como pasa en Juego de Tronos, hay muchos personajes interesantes porque te caen mal. Luego te caen bien, luego te vuelven a caer mal. Bueno, está jugando contigo el autor, ¿no? Voy un poco rápido ya para entrar en la isla mínima. Tenemos, como decía ahora, ¿eh? ¿Solo? Yo sí. Bueno, pues... Bueno, lo veis rápido. Estas recomendaciones que os hago, que algunas probablemente no conoceréis, que es interesante porque, lo que os digo, esta es una serie que casi no se vio en su día, estaba en Canal Plus. Ahora que se habla tanto de series potentes y demás, como es una serie española, y que precisamente lo interesante es que, por un lado, te está hablando de una realidad mafiosa en la costa española y vinculada totalmente a la política, ¿no? Algo que, pero lo está anticipando antes de que aparezcan los medios. Tiene un añadido, aparte de todas las intrigas mafiosas que puede haber en criminales, para mí tiene el añadido de esa familia de criminales relacionados con la política y demás, y bueno, aparte, pues bueno, los actores impresionantes. La Peste es una serie de ritmo hipermoroso. Es dura de ver, ¿eh? Es dura de ver. Espera, porque tenemos poco tiempo. La Peste, a mí, ¿por qué me interesó ver La Peste? Precisamente porque el director es Alberto Rodríguez, que es el director de La Isla Mínima. Alberto Rodríguez tiene una serie de películas que a mí me interesan todas por alguna razón. Para mí, personalmente, es uno de los mejores cineastas españoles que hay ahora. Y La Peste, lo interesante también es... Bueno, si os interesa la dirección artística, arte, etcétera, es brutal cómo está hecha, cómo está recreado la serie de época y demás. Pero bueno, el personaje viene a ser una especie de True Detective de época. El personaje de la izquierda es el principal, que tiene que resolver unos casos, algunas muertes y tal, pero volvemos a lo mismo. Es que da igual cómo quién sea el malo. De hecho, cuando ves quién es el malo, te da igual. Lo interesante es que te está describiendo una época, contándote cómo se vivía en una época, en Sevilla, cómo era la lucha de poderes, cómo era la política y demás. Y lo escalofriante es que, tal y como te lo cuento y demás, lo puedes relacionar perfectamente con lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Y eso es lo interesante. Y eso es el cine un poco de este hombre, que podemos ver también en La Isla Mínima y que podemos ver en Grupo 7, no sé si lo habéis visto. Grupo 7 transcurre en la Sevilla de la Expo 92. Por un lado está haciendo ahí un retrato de España, y por otro lado te está contando una historia dura, te está enseñando una parte que no siempre se ve, ¿no? Y bueno, podemos decir, que yo siempre digo, a mí Mario Casas me parece un gran actor. ¿Cuál es el problema de un tío como un gran actor? Sí, me parece un buen actor, vamos, no sé qué opina Julia. Esto es interesante que lo cuente también, valorar el trabajo de los actores, es importante también, cómo están llevados los actores, ¿no? Mario Casas es un tipo de actor, creo yo, Julia me puede decir, por ejemplo, que si está bien dirigido, es muy buen actor. Hay directores que dirigen o no dirigen actores, algo que está muy en boga, que los directores no dirijan actores. Es algo que pasa mucho. Y ahí se nota, y eso es algo que tienes que valorar en la película. Igual, aunque los actores no estén del todo bien, no te convenzan, igual te convencen otras cosas, pero bueno, yo siempre procuro hablar también de las actuaciones principales. En La Favorita, por ejemplo, es vital que hables de las actrices principales, sobre todo de la que hace el papel más más complicado y más difícil de empatizar con él, que es el de la reina, ¿no? Que es una niña grande, caprichosa, maquiavélica, lo mismo, de repente te parece muy tierna y de repente la quieres matar. Todo eso es complicado como director y sobre todo como actriz en este caso, ¿no? Ella fue la que se llevó el Oscar, ¿no? Sí. Pero claro, si veis la carrera de esta mujer, lleva haciendo un montón de cine y series muy interesantes, sobre todo británicas, en las que hace generalmente papeles muy potentes de mujer empoderada. Y bueno, una serie que a mí me interesa es Mejor Gomorra, pero a mí Suburra, que acaban de estrenar la segunda, por lo mismo, está hablando de la trama, una trama criminal, de la mafia y demás, pero la está vinculando a la iglesia, la está vinculando a la política de Italia, y lo guay es que es italiano. Porque en España es muy complicado el hacer un cine crítico o una serie muy crítica. Por eso os he recomendado Crematorio. Es complicado, no es fácil. ¿Cómo es buena? Sí. A mí Suburra me interesa porque parte de una película. Suburra al principio es una película y me gusta. Cambia, la película os la recomiendo. Es típica película de trama mafiosa y demás. Y la serie me interesa porque cambia el tono. Es más tipo comedia. Pero eso te permite empatizar con los personajes. Y me fascina el trabajo actoral, sobre todo del personaje del centro, que ya veis la mirada. Ahí también valora esas cosas, ¿no? Y bueno, Represalias es una serie pequeñita, interesante. Bueno, hay un montón de cosas. Luther, os la recomiendo, es una serie británica de estas que lo mismo la primera temporada dura 3 capítulos, que otra dura 2, que otra dura 6, que es lo que hacen los británicos, lo que me dura la historia es lo que tiene que ser. Y bueno, es un policía que tiene unos métodos muy peculiares, que además tiene una especie de ayudante en la sombra que es una psicópata, la asesina, ¿no? Juega mucho con el lado oscuro del ser humano y demás, ¿no? Y los bajos instintos, algo que a mí me interesa bastante. Bueno, vamos a hablar más de... Voy a hablar brevemente de esto, como ejemplo de una crítica que he escrito, y pasamos a hablar un poco de la amiga, si os parece. Para acabar. ¿Te parece bien, Lidia? Bueno, El Cariño Confidencial es una película que os recomiendo. Probablemente es una película que no habéis visto nadie, ¿no? ¿Sí? Nadie. Normal, lógico. Una peli complicada porque se distribuye con pocas copias, etc. Bueno, es una peli muy, muy interesante por cómo está contada y por todo lo que transcurre en torno a ese caso, ¿no? Aparece una, creo que es una Miss o una cantante célebre asesinada en un hotel y tienen que resolver el caso. Este tipo que veis aquí, ¿no? Que es el personaje principal. Y bueno, a la vez que está resolviendo el caso, moviéndose de aquí y allá, que es lo que suele pasar siempre en las tramas policiales, ¿no? Que van de aquí para allá viendo pistas, pues te está contando un momento histórico en el país, ¿no? Entonces, bueno, a mí me dieron poco espacio, muy poco espacio, como podéis ver, pero bueno, de alguna manera intenté resumir. Como os he dicho, te dan poco espacio y de alguna manera el que lo va a leer tiene que contar un poco de qué va la peli, sin destripársela con una frase, ¿no? Entonces lo que hice, bueno, por un lado, le puse ese titular que la mayoría de las veces me los cambian, los titulares generalmente me los cambian. A veces me encuentro con cosas tremendas. Hice una crítica de La Guerra de los Mundos, la de Tom Cruise, y me encontré un titular que era Ete se cabrea. O sea, pasan cosas de estas. Pero bueno, te acostumbras y es lo que hay. Mientras no te conviene otras cosas. Y bueno, a veces confieso que el titular pongo un poco lo que quiero, que igual el editor que está ahí y que quiere encontrar algo más sensacionalista vaya un poco por donde quiero que vaya, ¿no? Es decir, es un policíaco interesante, muy bien rodado, pero también tiene mensaje. A ver si el que se le ocurre el titular o pone este mismo o pone uno parecido. El Cariño Confidencial es uno de esos filmes donde la resolución del caso, descubrir al culpable, señalar a los asesinos es lo de menos, lo que os estoy diciendo, por eso os la estoy poniendo. Esto es equiparable cuando estás en la comedia y en otro tipo de género. En cualquier otro género se puede pensar igual, ¿no? Lo que ocurre en torno a la investigación aporta información sublime al espectador. Un mensaje demoledor, lo que os digo. Aparte de estar contándote el crimen y demás, te está contando la historia de ese país en ese momento, porque hay una serie, bueno, lo que fue la Primavera Árabe, que a su vez, contextualizándolo, te das cuenta de que está afectando a día de hoy también al panorama político internacional, ¿no? Y aquí cuento un poco la trama, a partir del crimen de una mujer en un hotel, una conocida que antes se teje una historia, ¿verdad? Bueno, y bueno, como me queda ya poco texto, pues intento resumir un poco lo que te he comentado, lo que quiero decir sobre todo, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Hablo de cómo se topa con las élites intocables del Cairo, la clase política, y de alguna manera citas que a veces cito también si estaba en un festival, porque es un dato muy rápido que haya gente que le puede invitar a ir al cine. Y al final pues acabo un poco resumiendo, que lo veo como debería visionar, son frases muy hechas y muy típicas que las usas muchas veces cuando no tienes más espacio. Dices, tengo que recomendarla, venga, de obligado visionado, o recomendable, tal, ¿no? Y lo que os digo, el propio director, documentando, pero si la conoces de antes, sabes que ha firmado el guión, aparte de dirigir, que a veces es interesante de cargar la autoría, y lo comento, el guión y la dirección de una propuesta que le permite denunciar una sociedad en descomposición. Esta es una aportación también que haces de alguna manera, ¿no? En un marco excepcional. Lo he resumido como he podido, ¿no? Esta misma idea la puedes desarrollar de muchas maneras, ¿no? Y bueno, aquí hay algunos planos de la película. Y bueno, antes de hablar un poco de la Isla Mínima, para recordaros un poco cosas que os he comentado y os quedéis un poco con la copla, hemos hablado de criterio y gusto, que hay que intentar jugar con ello, intentar, sabiendo que es muy complicado a veces, separarlo. El contexto, estoy tirando de chuleta, como puedes ver. El contexto es muy importante, de cuándo se ha rodado la película, por qué, qué ocurría en ese momento históricamente, igual le puede afectar a la trama. Igual no, ¿eh? Son cosas que os digo que no tienen. O sea, todo lo que os digo en todas las películas no funciona así. Hay películas que están hechas para pasar un rato y ya está, que también lo puedes valorar desde el punto de vista de entretenimiento y ya está. Ahí es cuando muchas películas mainstream de acción y demás se te pueden caer, ¿no? Cuando dices, vale, he visto Alita y me ha aburrido un poco, ¿no? O la comparo con el cómic, hostia, ese tipo de cosas están claras. Cosa que creo importante valorar, siempre, la puesta en escena. La puesta en escena es importante. Cómo está, muchas veces incluso estéticamente. Cómo plantea esto encuadre, el movimiento dentro del plano, cómo se mueven los personajes. Porque el cine es audiovisual, es sonido, es imagen, pero tú puedes contar muchas cosas sin que el personaje tenga que contarlas. Simplemente con la imagen pura y dura no tiene por qué haber necesariamente música, ni sonido, ni nada. Y eso es precisamente lo interesante del cine, que tienes todos esos elementos para utilizarlos o no a favor de la historia que tú quieres contar y del mensaje que quieres transmitir o la sensación que quieres transmitir, si es que quieres hacerlo, ¿no? Ahí hay un añadido. Hemos hablado de ritmo, el ritmo, evidentemente, lo que os he dicho. Es un poco aburrida, es muy lenta. Ah, bueno, a ver, valora más cosas, valora por qué te lo ha contado así. Igual es un rollo igual, ¿eh? Pero igual esa cadencia, un segundito que acabo esto, ¿vale? Esa cadencia es por alguna razón. Igual la historia de lo que te está contando te lo tiene que contar así, porque igual estás teniendo que ver el movimiento del plano, el encuadre, por qué vemos aquello de allí, por qué se enfoca esto, se enfoca esto otro. Es la narrativa, ¿no? Al fin y al cabo. La puesta en escena es importante, el ritmo, el tono, lo que os he dicho a mí. Por ejemplo, yo valoro muchísimo el tono. Yo a nivel personal, es algo que valoro mucho. Pero bueno, igual a ti lo que más te gusta es que te transmita emoción o que te transmita, que tú, a título personal, y eso ya es gusto, pero creo que sí que es valorable, te puede interesar más, pues, las interpretaciones de los actores que todo lo demás, o bueno, eso sí que creo que es un criterio subjetivo que tiene que ser así, ¿no? A mí, por ejemplo, me interesa mucho el tono y me gusta cuando juegan con él, cuando de repente estás riéndote y de repente no, ese tipo de cosas, porque son muy difíciles de hacer, ¿no? La estética, la parte visual, hay películas que su aportación a la historia del cine es meramente visual o estética. Matrix, por ejemplo. Matrix es un momento de los 90. Solo hay que ver películas de este tipo que son copiadas, ¿no? Que tienen un montón de clones. Estéticamente, desde un punto de vista narrativo, en su momento, Matrix tuvo una importancia muy, muy grande. Vista ahora, bueno, hay cosas que fallan, la historia te la sabes ya, la has visto mil veces, pero bueno, tiene ese interés añadido, ¿no? El contexto puede ser de época o puede ser también de cómo esa película se ha rodado, o se ha hecho. Puedes notar que el director ha tenido pelea con los estudios y no ha podido montar la película que quería, por eso a veces hay montaje de director, ¿no? Eso pasa mucho. Por ejemplo, Alien 3, a mí el montaje de David Fincher me interesa mucho, pero la película sin el montaje de Fincher, el montaje de los estudios, cuando la vi no me interesó, no me gustó. Y bueno, el guion evidentemente hay que valorarlo, pero lo que os he dicho, el cine fantástico, por ejemplo, la fantasía tal, el guion no tiene por qué ser nudo, planteamiento y desenlace, o vamos desarrollando los acontecimientos como debe ser, ¿no? Como el principio de Proof. No tiene por qué ser así. Precisamente lo interesante es igual todo lo contrario, que la película empieza con el final, ¿no? Por eso me interesaba mucho Memento, por cómo juega con ciertas cosas. Personajes, nos hemos dicho, evidentemente la interpretación, cómo la transmite. Importante también los secundarios. El papel de los personajes secundarios a veces se olvida, pero los personajes secundarios están para algo. A veces son, en una comedia pueden ser simplemente el punto gracioso, el gracioso y tal. Pero pueden estar para contarte algo más del resto del personaje, no solo de sí mismo, ¿no? Los personajes lo que hacen, como veremos ahora, si nos da tiempo, la lámina, se retroalimentan para entender uno y otro, ¿no? Y bueno, el montaje, os he comentado, relacionado con el ritmo y demás, pero bueno, el montaje es muy interesante también. El cine de Scorsese no sería lo mismo sin los montajes de Thelma. O sea, a mí me parece que tiene una montadora que lleva para los 80 o 90 años increíble. El logo de Wall Street, no sé si lo habéis visto, sí. Tiene un montaje, tiene una escena súper moderna. Es una señora con una edad tremenda, ¿no? Y ves que es una tía que está al día, que prueba cosas, que experimenta, que se arriesga y que cuenta las cosas de una manera no necesariamente habitual dentro del propio mainstream, ¿no? Y es vital el montaje muchas veces para... Un montaje te puede arreglar una historia. Una historia a veces, como se dice, en postproducción intentamos arreglarlo. Pero el montaje, para mí me parece muy importante. El montaje que te cuente la historia de una manera más ágil y más descriptiva y más potente y más directa. La narrativa, entramos en lo mismo, encuadre, os he comentado, el movimiento dentro del encuadre. Bueno, básicamente eso sería un poco resumiendo lo que tenemos que valorar de alguna manera. Sí, quería mencionar un caso de una película que, si no me equivoco, creo que es a lo mejor la que tiene la crítica más elevada, que se llama Boyhood. ¿Cuál? Boyhood. No sé cómo se llama en español. Boyhood, sí. Por Richard Linklater, creo que es. Richard Linklater. Uh-huh. Un tío muy interesante. Sí, la verdad que sí. La idea de grabar a lo largo de los años me parece sumamente innovador. Pero mi pregunta es, ahorita que estás resaltando las características a considerar a la hora de analizar una película, porque una película que encima me gustó muchísimo, pero tiene un ritmo tan dañino, no, pero tan lento, sí. Y tiene una crítica tan alta, porque es que la crítica es altísima. Bueno, es que esa película de entrada tiene valores extracinematográficos. Bueno, aparentemente esta tiene cinematográficos, pero que realmente forman parte de la propia película. Es que está rodada a lo largo de un montón de años. Claro, yo entiendo que eso es una, pero... Claro, ahí tú también estás valorando la obra en su contexto. Bueno, puedes ir a verla, no sabes nada y bueno, pero igual la disfrutas más dándote cuenta de cómo ha sido rodada, ¿no? De cómo ha sido montada. Ahí el montaje es muy importante también. Es muy importante. Pero bueno, es una película... A mí me gusta, pero no me parece... Exacto. O sea, me gustan más otras películas de Linklater, ¿no? Me gusta, tiene... Además, es un tipo de autor, por ejemplo, que a mí me interesa porque hace películas muy diferentes, siempre cuenta lo mismo y utiliza varios géneros, de repente se mete en animación, de repente hace una peli súper sencilla en cuanto a presupuesto, de repente se mete Escuela de Rock, es de él, una con Jack Black, por ejemplo. Me encanta, sí. Sí. Pero precisamente dentro de la comedia, es de él, está muy bien como comedia americana. Pero de repente te hace Scanner Darkly, que es con actores rotoscopiados, tiene varias películas de animación, que es como meterte en un colocón. Es un director interesante. Por eso Boyhood, aunque me parece una película estaba bien y tal, no es la mejor de él. Igual que Roma, que muchos habla de ella, a mí me dolía cuando oía críticas que decían que era su mejor película desde Y tu mamá también, que es la primera que he visto. A mí me parece mucho más interesante que Roma y que Tu mamá también, Hijos de los Hombres, por ejemplo. No sé si la habéis visto. Hijos de los Hombres es una película que, por cierto, fue una de las que cité a Lluvia, como haberla puesto en vez de la economía. Es muy interesante. Bueno, tiene un plano de secuencia brutal, que además está hecho plano de secuencia porque tiene que ser así. Y todo lo que te está contando, como te lo está contando, aparte de que te entretiene, te mete los personajes y demás, está anticipando cosas que están pasando ahora, hoy en día, en la actualidad. Todo temas relacionados con la evolución del ser humano, de la sociedad y de la. ¿Cómo se llama? Hijos de los Hombres. ¿Alguno lo habéis visto? Pues raro, porque el plano secuencia que tiene es muy mítico. Bueno, vamos rápido, rapidísimo más bien. Este es el principio de la Isla Mínima, lo habéis visto, ¿no? Sí. Bueno, no me ha dado tiempo a... Bueno, la verdad es que creía que 3 horas era mucho y me he quedado con muchas cosas a medias, pero lo voy a intentar remediar en estos últimos 10 minutos. A mí me gusta mucho y me interesa algo que se está perdiendo mucho, los títulos de crédito. Ahora muchas veces, por las prisas del espectador, los títulos de crédito se ponen al final. A veces tampoco la película lo requiere. Pero ya si habéis visto alguna vez el cine de Hitchcock, y os interesa el cine de Hitchcock, había gente que se especializaba, como en esa Uvas, en el caso de Hitchcock, en los títulos de crédito. Y creo que no hay sonido, pero bueno, da igual. No, da igual, hablo por encima. Los títulos de crédito a veces forman parte de la película. Ahora ya no, muchas veces los ponen al final y tal. O nos quedamos a verlos porque a ver si hay una escena post-créditos en las pelis de Marvel y tal, ¿no? Que es algo también divertido. Pero los títulos de crédito pueden añadir información a la película o pueden contarse la película. También no lo tiene puesto, no. Antes de. Déjalo, claro. Te puede contar la película ya. Hitchcock te contaba, Salubas, te contaba ya la película que te iba a contar antes de Hitchcock en los propios títulos de crédito. Alguno de los vídeos os iba a poner precisamente los créditos de Alien. Los créditos de Alien, si algunos acordáis, lo tenéis en YouTube, son las letras de Alien que van creciendo en el espacio totalmente, la soledad totalmente del espacio. Y las letras van creciendo, van apareciendo, los palos de la letra, como si fuera el propio Alien creciendo. En el caso de la Isla Mínima, es muy interesante, porque nos está presentando el lugar... Ay, sí, ya se acabó. Da igual, porque nos está presentando, por un lado... ¿Qué andas? Nos está contando, por un lado, dónde se va, dónde van a ser las marismas y demás, dónde va a ser la historia. Si os acordáis, la historia, el plano final, acaba precisamente como los créditos, cerramos, que también es una manera interesante de utilizar los créditos. Y por otro lado, si os fijáis, ahora sí que lo voy a poner por si acaso. Bueno, si os fijáis... bueno, supongo que estáis viendo ya algo, ¿no? Estáis viendo algo ahí, ¿no? Sí. Estamos viendo un plano cenital, bueno. ¿Eso no lo ha hecho así en un mapa? ¿Tiene? ¿Eso no fue grabado en un computador? O sea, no lo hicieron en un computador. Está hecho a partir de imágenes que evidentemente se han modificado, se han tocado en postproducción. Pero evidentemente, ¿no? ¿Qué veis ahí? ¿Veis algo? No sé nada, Bueno, ¿no veis también a veces un cerebro? ¿No veis un cerebro a veces? Sí. Bueno, te está metiendo ahí en la mente humana, te está contando más cosas ya, ¿no? O sea, quiero decir que cuando tú valoras una película, o una película, lo que sea, hay que fijarse un poco en todo, porque, los créditos, yo los paso, qué aburrimiento, ¿no? ¿Qué rollo de créditos? O aprovechas para mirar el móvil, para charlar, todavía está empezando la película. Bueno, pues aquí el director te está ya metiendo en la película. Por eso yo aborrezco a la gente que entra tarde al cine. Lo siento. Pero no, o sea, yo me he quedado a veces sin entrar a ver una película porque he llegado 5 minutos tarde. No quiero perderme nada, porque hay una película ahora que se ha estrenado que se llama Destroyer, con Nicole Kidman, que hace un papel brutal, una peli que no me interesó. Que se acaba. Me estás boicoteando. Que es una película que la escena inicial, Destroyer, la tenéis en el cine, es muy interesante el personaje de ella, el resto, ¿no? Pero es otro thriller que nos cuenta muchas más cosas. Si te pierdes la escena inicial no entiendes nada de la película ni cómo acaba, no la entiendes. O sea, hay gente que llega a entrar ahora 15 minutos tarde en el cine. Bueno, he hecho una pregunta. También porque se permiten las salas, ¿no? También. Bueno, no sé si al final se va a oír o no. Si no. Da igual, los que lo habéis visto lo recordaréis y como tenemos. Bueno, como tenemos poco tiempo, os la dejo ahí para que aquellos que habéis visto la película lo recordéis y si no os lo cuento. Esta escena. Los dos personajes son dos personajes antagónicos ideológicamente. Uno es más progresista, el otro está más chapado a la antigua, en el sentido de, bueno, el antiguo régimen, etcétera. Es una época de España en la que todavía estamos con el tema de la transición, etcétera, etcétera. El contexto, vuelvo a decir, es importante. Y esta simple charla entre ellos dos, 1:34 dura la escena, en la que están en la feria, han llegado a la feria, han llegado al pueblo, festivo, pero se ven disparos por ahí, es un poco ya transmitiéndote una idea de violencia. Ellos están hablando de sus cosas y demás, un poco definiéndose como personajes ideológicamente, reforzándose el uno al otro, y además están a la vez disparando una escopeta, ¿no? Aunque estén en una feria, pero bueno, eso te está dando información de los personajes. Lo que os decía, te está dando esa información sin la necesidad de tener que estar oyendo al personaje, definiéndose y demás, ¿no? Podemos conocer la condición sexual de un personaje sin que lo tenga que decir o sin que tenga que ir necesariamente disfrazado de una determinada o vestido de una determinada manera. Estas son las cosas que me interesan de La Isla Mínima, que es una película que también hay gente que le gusta y hay gente que no. Hay una, dentro de toda esta idea de esos personajes que evolucionan antagónicos, que va, tal y como deriva la película, ya un momento en el que se puede decir que empatizas, aunque te pueda caer mal, el personaje de Javi Gutiérrez, un tío que está enfermo, sabes que ha torturado a gente y demás, hay momentos que tienes lástima por él, ¿no? Esa decadencia, ¿no? Llegas a empatizar con alguien que es un capullo. Esto es la magia del cine. Pero bueno, tiene estos momentos, esta escena, bueno, simplemente el que el personaje de Raúl Alegro vaya adelante, sacándole bastante distancia, parece una chorrada, pero es una puesta en escena que no solo te está contando espectacularmente con un traveling por el desierto algo que te puede llamar la atención como espectador, ¿no? Que está dando un valor añadido, es que nos está describiendo más a esos personajes. Evidentemente el más joven y el que no está enfermo y demás va primero, pero le lleva con muchísima más distancia. Y llega un momento en que ¿quién saca la pistola? ¿Quién saca la pistola? El que saca la pistola es el que está detrás y el que está más relacionado con la violencia, que viene a ser una persona que ha torturado, etcétera, etcétera, y que tiene ese carácter diferente, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando llega Raúl Arevalo? Lo primero que hace, coge la escopeta que se le ha caído al otro. Vale, nos está dando información interesante de los personajes, y todo esto es lo que yo cuando veo ahí la mínima lo valoro, ¿no? Hay gente que me dice, joder, es que es un rollo, ¿no? Además no encuentran al malo, tal. Ya, pero es que me interesan otras cosas, pero que pueden interesarte, ¿eh? Como espectador, ¿eh? Eso hay que decirlo, ¿no? Estoy diciendo que yo os diga que esta película me interesa mucho no quiere decir que sea una obra de arte, ¿eh? O sea, eso está claro. De hecho, hoy en día el problema que hay es que se tacha de obra de arte o de mierda todo, prácticamente. Y bueno, os iba a poner la escena del padre de las niñas, pues bueno, cómo presenta el padre, ¿no? Que evidentemente es un hombre muy machista. O sea, cuando entran con él a la casa y está su mujer, le dice, ponles un vino. O sea, ¿qué? O sea, con dos gestos del personaje, ya sabemos que es muy machista, que bueno, pues, cómo trata a la familia, a esa familia, que son las hijas, o una de las hijas que a su vez es la protagonista del crimen, ¿no? Cómo está, mira, cómo lo está presentando ya sin necesidad de tener que contarlo de palabra, ¿no? Y a la vez está utilizando muy bien el encuadre, de ahí la importancia de tener un buen director de fotografía con el que poder comunicarte bien, pues cómo utiliza los encuadres y cómo rueda, ¿no? Que le da ese valor añadido estéticamente, porque muchas veces hay pelis interesantes, sobre todo muchas españolas, que están rodadas viejas, son viejas. O sea, están estrenadas antes de ayer y la ves y dices, es vieja, ¿no? Por alguna razón. Y aquí hay una escena que me flipa y que espero que la hayáis valorado los que os gusta el cine también de acción, y es la persecución en el coche nocturno. A mí me parece, esta escena sí que os diría que para mí, desde un punto de vista total, analizando la pieza de manera independiente, me parece una obra de arte. O sea, me parece brutal. No he necesitado, no es Fast and Furious, películas que, por cierto, os podría defender y os podría decir que son una mierda, pero joder, es brutal, porque es una persecución que te tiene en tensión, que realmente no vemos casi nada, está rodada de noche, no necesita tirar de travelling, ni grúas, ni cosas extrañas, y te mete ahí y te transmite una inquietud y una tensión brutal, ¿no? Y esto es parte de la película, ¿no? Me imaginaba que esta película, el resto me ha parecido un rollo y tal, pero realmente veo esta escena y digo, coño, vaya escena, ¿no? O sea, yo valoro que en Dunkerque me diera mal rollo el que estuvieran los soldados dentro de un submarino y que simplemente balas que suenan y que entran hilos de luz te está dando. Claro, se puede rodar de muchas maneras, se puede rodar de fuera, se puede rodar los aviones por encima, ametrallando, ¿no? Pero decide contártelo desde el punto de vista de los personajes principales, los protagonistas, como si tú fueras uno de ellos, te identificaras con ellos y vivieras esa experiencia del mal rollo que es creer que te van a alcanzar un disparo dentro de ese submarino abandonado, ¿no? Pues bueno, esta escena me parece brutal. Es una escena también muy importante y muy interesante que la analicéis desde el punto de vista del montaje cinematográfico. El montaje es maravilloso. Y es muy sencillo. Aquí le estamos viendo a oscuras. Es que te mueres. Pero bueno, ¿cuántas persecuciones hemos visto muy locas que de alguna manera, vale, pasas el rato, pero te pueden, aunque tengan un montaje muy rápido, muy tipo videoclip, sí, te aburre. Sí. Dices, ¿cómo es posible, con todos estos medios que han tenido, que me aburra, ¿no? Y bueno, los 5 minutos que quedan, si queréis alguna cosa. A mí me habría gustado que los planos fueran más largos, porque ya son como muy recortados. Entonces, ¿qué dices? A lo largo de la película. A lo largo de la película. Sí. ¿Que son largos? No, son planos muy cortos. Cortos. Pero depende de las partes, ¿no? Depende del que te esté contando. Depende. Juega un poco. No tienen un estilo continuo en cuanto a duración de planos y tal. Pero bueno, a ti estéticamente, por ejemplo, igual no te interesa, ¿no? Puede ser. Que yo tengo una pregunta, ¿hasta cuándo lo que hace un personaje está tan definido por quién es? Por ejemplo, la parte que has dicho del que joven, cuando llega al delincuente, le quita la primera carpeta, yo no puedo ver desde tu punto de vista que es un chico tal, así, también puedo ver desde tu punto de vista de que tengo un peligro y lo primero que hago es el peligro de la carpeta y después. O sea, ¿hasta cuándo dices tú eso está pensado? Bueno, a ver, te digo una cosa. Tú como espectador y como crítico me puedes inventar cosas, ¿eh? Eso es lo bonito del arte. Tú te puedes inventar una interpretación increíble. Pero bueno, yo creo que, según lo que he estado viendo, quiero entender que, como en otras ocasiones anteriores ha utilizado ese tipo de movimientos, como hemos visto en la escena de la feria, sí, la escopeta, tal, creo que tiene relación. Y creo que tiene relación en que el personaje joven es más progre, más a izquierdas, y va del rollo de que la violencia, como que no, aunque luego tiene sus preocupaciones, pero podía haber ido directamente. El otro se cae, es que también el personaje que persiguen se cae, sí, por el disparo y tal. Podía haber seguido corriendo y le podían haber cogido. Si se cae, ¿por qué no va directamente y lo coge? ¿Por qué tiene que coger primero la escopeta que está mal? Entonces yo ahí sí encuentro un valor de que define un poco más al personaje y su relación con la violencia. ¿Vale? Que también lo relaciona con la escena de las escopetas. Pero bueno, ahí sí te puedo decir, igual me lo he inventado. Pero yo, por ejemplo, como espectador, como crítico y como director, porque he hecho muchas cosas, valoro ese tipo de cosas. Me parece que añaden. Ahora, tiene una lectura en la que, si no te das cuenta de eso, funciona igual. Es una persecución y ya está. O sea, le quitas todo esto que te estoy contando y, tal y como está contando, te puede funcionar estéticamente. Ahí ya tiene también un valor añadido. Una pregunta. El rojo en esta película, ¿qué? Los colores, mira, no hemos hablado de cromatismo. Claro, no, pero vamos a hablar, no te preocupes. Sí, te has abierto un montón de... Sí, pero si... O sea, tengo 6 meses. Sí, yo voy a hablarlo de todos los próximos meses, o sea, desarrollará toda esta brasa que os he dado yo. Pero claro, el cromatismo es que, claro, tengo vídeos de cosas que me gustaría ver... De películas concretas que tienen unos valores que no son precisamente ni el green ni nada. Por ejemplo, hay un cineasta que se llama Peter Greenaway, que está muy relacionado a sus películas con el arte. Tiene una película que se llama El cocinero, su mujer y su amante, que es muy interesante estéticamente porque el personaje se va moviendo a lo largo de un plano de secuencia, que es muy teatral, pero ¿sabes cuál es? La cámara se va moviendo como si fuera un trabajo lateral continuamente y va cambiando de espacio, y cada vez que los personajes cambian de sala, porque es una especie de restaurante con salones, así como muy de época, cambia el color de todo, cambia el color de las vestimentas, de la luz y de todo. Entonces, el color de la luz, el color como comentas aquí, los colores a veces, no en todas las películas, pero hay algunas que enfatizan más determinados significados. Bueno, eso, lo del tema del color lo estudiaremos con Kill Bill, que utiliza el color para definir los personajes, ¿acordáis? Oye, ahí entramos también, es que la fotografía, toda parte tiene su mundo, ¿no? La fotografía tiene su mundo, o sea, ahí está la diferencia entre un buen director de fotografía y un, bueno, y otro que, bueno, te lo resuelve, pero igual no te añade cosas. ¿Has hablado de cómo estructuras una crítica? Bueno, he comentado un poco más o menos cómo lo hacía yo y lo he visto, pero claro, ahí hay decisión de cada uno. A mí me suele gustar eso, introducir alguna cosa. Por ejemplo, he escrito de una cuestión de género que se ha estrenado este viernes. Yo lo he relacionado con que es un estreno que evidentemente tiene relación con el 8 de marzo, que va a ser la semana que viene, el Día de la Mujer, porque la película va de eso. Bueno, relacionar, y a partir de ahí escribo el resto, pero eso es una opción. Hay gente que lo hace muy bien, que cuenta una anécdota personal. Igual puedes empezar la crítica diciendo, pues he ido al cine y mientras estaba en el cine hay alguien que se ha puesto a ver su iPad, que me pasó una vez. Vale, que igual vienes en un día ya sacar tu iPad. Una colleja ahí, y llegué a ver a uno viendo fútbol en el móvil, pero aproveché. Sí. Pues iba con alguien que quería ver la peli, él igual no, y él estaba viendo fútbol. Bueno, a esta gente hay que tirarle cosas o decirle algo, ¿eh? La violencia a veces creo que es lícita. Bueno, pues yo, cuando escribí, me las apaño y relaciono esa anécdota cuando fui a ver la película, la nueva película, porque igual de repente esa película tenía relación con las redes sociales. Eso también ahí la Una maestría cada cual. Bueno, ejemplos de críticos, no sé si conocéis críticos, seguís a críticos, más allá de los reseñadores de internet. Empiezan a seguirlos. Pero, bueno, a ver, a mí no me interesa, pero Carlos Bollero sí que es un tío que habla más desde la absoluta subjetividad de su personalidad y desde el gusto. Y es él habla de él. O sea, es él. Y la crítica habla de él. ¿Te puede interesar o no? Pero bueno, hay youtubers interesantes que hacen la crítica en clave de humor, sea del género que sea la película, porque sabe que interesa más en internet ese tipo de vídeos, pero lo hacen bien. Ahí también entra no el tono de la película, sino que el tono de tu crítica. Claro. Realmente todo podemos valorarlo por parecidos parámetros. Bueno, una crítica no la valoras no hay dirección de fotografía, pero sí hay ortografía, por ejemplo. ¿No? En todo tienes que pensar un poco, ¿no? Y sobre todo, igual que en una película quieres transmitir una idea, una historia, pues en una crítica también tienes que tener claro qué es lo que quieres contar de esa película, ¿no? No decir simplemente, es muy floja, ¿verdad? Pues no, es floja, es fallida, porque no me interesa cómo utiliza los planos a la hora de contar una teoría de escena importante en la que se la escena clave en la que el caso se sabe, yo que sí, ¿vale? Sí. Es complicado, ¿eh? El escribir de cine de manera... Hay veces que hay películas que te pueden encantar y luego no, las vuelves a ver y viceversa. O sea. Pero bueno, intentas de alguna manera también pasarlo bien escribiendo, porque estás recordando la película, lo que te interesa y estás aprendiendo. A mí me ha servido mucho para aprender. Y me sigue gustando por eso. Por eso no he dejado nunca de escribir. Que en realidad hoy en día es lo que a nivel económico menos te repercute, pero a mí me satisface mucho. Muchísimas gracias, Borja.